La Zona Cero. Y vamos a iniciar nuestra tertulia. Y por cierto, que no se me olvide, que no se me olvide cómo viene Enigmas este mes de que tenemos en curso, el mes de mayo, cómo viene Enigmas a rebosar también con 164 páginas, nuevo formato, tan solo 3,60 euros, 600 de las antiguas pesetas. ¡Qué maravilla! Y viene con temas interesantísimos. Aquí viene, por ejemplo, una investigación sobre esta secta del anticristo que tanto nos ha contado Bruno en el programa. Pues una investigación pormenorizada, exhaustiva. También lo que declara JJ Benítez, que no es habitual que declare lo que declara en Enigmas en los medios de comunicación. Así que, a propósito de su último libro sobre humo, del que vamos a hablar esta noche, aquí también, JJ Benítez se explaya en la revista. Viene también cosas sobre los círculos, extraños círculos, los campos de cultivo. Bueno, pues Enigmas, que ya se ha convertido por méritos propios en referencia obligada en el mundo del misterio, apasionante mundo del misterio. Ahí está a vuestra disposición en este mes de mayo con 164 páginas, 3,60 euros, módico precio, y muy interesantes contenidos. Enigmas, siempre Enigmas. Bueno, pues vamos a entrar. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te hallas? Muy bien, fenomenal. Bueno, que tú también aportas cosas en la revista Enigmas, ¿eh? Pues sí, el artículo de portada, por ejemplo. El artículo de portada, que no está nada mal. Entrevistas a Carlos Canales, bueno. También. Hablando de tesoros malditos, y claro, había una referencia obligada al tesoro de la Isla del Roble. ¿Y quién es el que ha estado últimamente en la Isla del Roble? ¿Quién oyó la isla? Pues Carlos Canales. Carlos Canales, donde nos cuenta sus experiencias y lo que él opina que puede haber o no puede haber en esa isla del Roble. Que no es una isla en la práctica. Hola, Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Intentaste comprar tú la isla, ¿no? No, los dueños bueno, eso no sale en el artículo, obviamente. Los dueños... Es una historia muy curiosa. Sí. No de la totalidad, pero digamos que dos terceras partes, y sobre todo la parte que afecta al Money Pit, al agujero famoso que dio origen a la leyenda, son un inversor, bueno, un hombre de negocios de Montreal, que se llama David Tobias, que lo compré en 1977 y muy barato. La verdad es que está a punto de hacer unos pelotazos de la historia. Y el otro era un tipo muy listo que se llama Blankenship, es un constructor de Miami, de Florida, que se le ocurrió la idea de que ahí podía haber negocio si lo hacían bien. Lo que pasa es que lo han hecho tan bien, que como lo vendan, se van a forrar. La verdad, claro, es que hay una sociedad de allí que se llama Sociedad de Promoción del Turismo en Oak Island, que lo que quiere es que el gobierno de Nueva Escocia o directamente el gobierno federal canadiense lo compren. Y aprovechando la compra, pues bueno, construir con ello pues una especie de parque temático, en este caso, de los tesoros enterrados. Bueno, es muy una bien. Cosa demencial. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, aquí vienes con la revista Enigmas, 164 páginas. Sí, sí. De verdad, ¿eh? Y además, todas texto. Sí, eso es una cosa, porque habitualmente en el mundo de las publicaciones y de las revistas suelen ocurrir dos cosas cuando hay cambios. Se reducen páginas y se aumenta precio. Pues aquí ocurre todo lo contrario. La verdad es que es un esfuerzo muy grande. Y además de todas esas páginas, de esas 164 páginas, más del 95% es texto puro y duro. Sí, está muy bien. Es decir, se ha convertido en estos momentos, de todas las revistas que hay en el mercado a nivel de informativo, científico, paracientífico, divulgativo, es la que más cantidad de líneas y de texto y de artículos tiene. 20 artículos, 15 secciones. La verdad es que creo que es una apuesta. Pues lo celebramos. Ya sabéis que tenemos mucho cariño a la revista Enigmas, fundada por nuestro querido Fernando Jiménez del Oso y ahora muy bien conducida por Lorenzo Fernández Bueno, toda la redacción. Bueno, que se vuelcan cada mes estos chicos. Caramba, hay que subirles el sueldo, eso sí, ¿eh? Eso ya lo digo yo. Bueno, Bruno, vamos a ver, que tenemos un caso de estos que nos preocupan. Nos preocupan porque hay un suicidio por medio. Se trata de una investigadora italiana que se ha suicidado en Roma. Y lo que hace que esta mujer esté aquí ahora mismo en la Zona Cero es que estaba investigando, estaba haciendo cosas, trabajos sobre el Código Da Vinci. Así es. Vamos a ver cómo hilamos todo. Bueno, pues yo creo que es difícil de hilar, y solamente estaba hilado en la mente de esta joven de 38 años, Carolina Eldreich, una experta en arte, una investigadora y estudiosa del mundo del arte, que en el año 2004... cuando todavía ella no tenía conocimiento del libro de Leonardo da Vinci, acudió a una exposición. Ella es londinense, pero se había desplazado a Florencia. Ah, es londinense. Es londinense, londinense. Lo que ocurre que desde entonces, bueno, pues prácticamente ha hecho toda su vida en Italia. Ah, ¿no? En Italia. Uh-huh. Y en Florencia, en el año 2004, asistió a una exposición sobre el genial artista renacentista. Una exposición en donde, bueno, pues ya se daba una serie de claves inquietantes sobre la figura de Leonardo da Vinci. Esa exposición es aquella en la que una asociación italiana reconstruye las máquinas diseñadas por Leonardo da Vinci. Es una exposición que yo he tenido la ocasión de ver. Yo también, la vi en Sandiana del Mar, fíjate que es más rara. Yo en Venecia la vi en muy cerca de la catedral, de la famosa catedral de San Marcos, y la verdad es curiosísima, ¿no? Y ahí te planteas muchas cosas sobre la figura de este personaje, ¿no?, de Leonardo da Vinci. Te da mucho que pensar. Y esta mujer, a Carolina, le dio muchísimo que pensar. Empezó a investigar sobre la figura de Leonardo y aquí que aparece la publicación, el libro más exitoso del siglo XXI, por lo menos hasta el momento, en la obra de Dan Brown, El Código da Vinci. Y ella descubre que ciertas cosas que aparecen en el libro de Dan Brown sustentan una serie de ideas que había empezado a desarrollar sobre la figura de Da Vinci a partir del impacto que ya tuvo con esa exposición. ¿Qué sucede? Que el asunto le apasiona tanto que decide desplazarse a vivir a Roma, investigar en los archivos, y empieza a tener la sospecha de que todo forma parte de un auténtico complot. Pero el centro del complot sería ella. Adiós. La divulgación de las informaciones sobre el Código da Vinci le afectarían a su persona. Ella une esos mensajes que encuentra teóricamente velados dentro del libro, los encuentra también en su investigación y cree que hay una conspiración en donde el objetivo es acabar con su vida porque es la depositaría de un gran secreto. No sabemos hasta qué punto esa posición absolutamente paranoide y esquizoide llega a que ella pueda interpretar que se convertiría en una especie de sagrado cáliz también, que en la heredera de ese conocimiento, la heredera de ese saber y quién sabe si la heredera de ese linaje consanguíneo, pero ella en definitiva, eso sí, antes del trágico desenlace, hace apenas 2 semanas, antes de ese trágico desenlace, los médicos le diagnostican un trastorno psicopático severo, algo absolutamente evidente, una paranoia que había llegado a unos grados extremos, se fuga de su residencia y a los pocos días se descubre su cadáver. Después de ser descubierto su cadáver, se encuentra que se ha suicidado, que ha, gracias a la ingesta, a través de la ingesta de una serie de medicamentos, una sobredosis acaba con su vida. Ella había dejado una nota en la que afirmaba que quienes estaban detrás de acallar y de capturarla a ella para que no se divulgara cierto secreto, no la iban a coger viva. Evidentemente, esas personas no existían, pero también tenía razón en la que nadie la iba a coger viva. Se dice por ahí ya que es la primera víctima del Código da Vinci. No creo es injusto, indiscutiblemente, ¿no? Pero que ella se haya aferrado a ese texto, ella, como si se aferra al parchís. Claro, eso fue lo que tuvo delante en ese momento de su vida. Para desencadenar, para encender ese interruptor de esa paranoia que tenía anidando en su mente de forma latente. Claro. El Código da Vinci lo hizo patente, pero podía haber sido perfectamente el 8, podía haber sido perfectamente La sombra del viento, cualquier otro libro, Fíjate con cualquier otra trama compleja e interesante y detectivesca que hubiera encontrado. Fue el Código da Vinci porque unió una serie de hechos que fue su visita a esa exposición y conocer las máquinas aquellas que había desarrollado Leonardo da Vinci. Y se le encendió la bombilla. Antes hasta que estalló. Lo hablábamos Jesús y yo, ¿verdad, Jesús? Con el famoso libro El guardián entre centeno. Sí. Que texto tan soso, ¿verdad? Que es muy divertido. Que texto, sí, pero tampoco conspiranoico y que fíjate, toda la polvareda que ha levantado. Sí, sí. Con la participación de Salinger. En el caso de ese ha sido por dos razones. Que el guardián entre centeno fue, primero, por lo raro que es su autor. Punto uno. Sí. Y lo segundo, por las dos casualidades de lo de Lennon y de lo de Reagan, de que el asesino tuviera el libro. pero la verdad es que, aunque es injustamente maltratado en sentido, a mí el Guardián Centeno me divirtió muchísimo. Sí, pero bueno, muy es una obra... Por cierto, ¿sabéis dónde van los patos dentro del parque en invierno? Sí, exactamente, la famosa pregunta que hacen. Sí, sí. Bueno, pues lamentamos este hecho, este suicidio, pero por supuesto no se puede relacionar con la obra de Dan Brown. No, en absoluto. Pero llama la atención, ¿no? Pero es lógico, aunque sea una desgracia, que este tipo de hechos se produzcan con algo tan notorio, tan extraordinario como ha sido el impacto del Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Pero en absoluto se puede acusar, aunque ya habrá algún listo y algún retorcido que diga que ese tipo de obras generan ese tipo de consecuencias. Sí, ¿no? Que hay que quemarlas. Pero exacto. Pero ese tipo de obras lo que generan es pasta para el autor. Sí, claro, sí, claro. Y el autor no es culpable de las personas que puedan reinterpretar a su antojo. Por supuesto que no, esto sí que es importante. Paranoia, ese tipo no existen los libros malditos, eso es verdad. Uh-huh. Es que es importante de vez en cuando decirlo, porque siempre hay un loco que se justifica en eso. Claro. Sí, en que el libro tenía unas características especiales, Salinger no tuvo ninguna, no pensaba que iba a ir el asesino de John Lennon con el libro en el bolsillo, ¿no? Ni nadie le puede hacer culpable de eso. Claro, pero vamos a ver, no existen libros malditos per se, pero sí que se convierten en libros malditos. Claro. Se saben muchas veces las causas. Pero no se conciben como malditos. No se conciben, pero en el momento que un libro, el caso del Guardián Trecenteno, no es libro maldito ni desde su origen, ni siquiera con su finalidad, porque el que haya aparecido con dos psicópatas no significa nada, pero hay libros, por ejemplo, que han sido perseguidos, hay libros que han intentado aniquilarlos, o por lo menos que se suprimieran todos los ejemplares, hay libros que sí revelan un tipo de información pues molesta o incómoda a nivel político, incluso a nivel científico, es decir, hay libros que van en esa temática. De hecho, hay un libro de Jas Berger que se titula precisamente Los libros así, condenados, Los libros condenados, donde intenta explicar por qué algunos libros se convierten en condenados o malditos. ¿Qué libro más curioso, Los libros condenados. Bueno, por cierto, Bruno, en cuanto me haga con un ejemplar, te lo voy a regalar. Porque debes saber que expertos de la NASA han combinado esfuerzos con militares, con generales de prestigio, sí, para crear un libro o unos protocolos sobre qué hacer en caso de ataque alienígena. ¿Tú sabías eso? Pues no. Mira, pues lo trae Jesús, que ya han cargado 4 ejemplares. Sí. Pues sí, la verdad es que es curioso porque que sean científicos de la NASA los que hayan elaborado este libro. De título yo creo que ya bastante inconfundible, es Una introducción a la defensa planetaria. Así se titula este libro. Los dos autores principales son Travis Taylor y Bob Bowen, que son coautores junto con otras dos personas, todas ellas especialistas en distintas temáticas que tengan que ver con la NASA. Es decir, estamos hablando que son doctores universitarios, ingenieros físicos y tecnológicos. Pero bueno, esto está bien que lo publiquen, que lo hagan, lo saquen a la luz, pero esto está clarísimo que el gobierno norteamericano ya lo tiene, ¿no? Hace años, exactamente. Esto es como un pequeño manual de algo que ya se sabía y que, bueno, es un poco la comidilla de los pasillos de la NASA y del Pentágono, pero bueno, que nadie se había atrevido a decirlo, por lo menos desde unas altas esferas como es este caso, porque que lo haya contado algún ufólogo de 3/4 o algún conspiranoico, pues no tendría mayor trascendencia. Pero que sea gente, este grupo de ingenieros aeroespaciales de la NASA, los que hayan escrito este libro y donde hayan puesto cosas que tampoco revelan nada, ¿no? Porque están hablando de los pasos a seguir en caso de un hipotético ataque alienígena. Entonces, claro, lo que intentan es resolver una serie de paradojas que se habían dado hasta ese momento. Es decir, una de las paradojas era la de Fermi, la que se llama la paradoja de Fermi. Fermi ya lo dijo hace tiempo, ¿no?, este científico italiano, de que si realmente hay inteligencias extraterrestres que están en nuestra galaxia, ¿por qué no se han manifestado? Es decir, ¿por qué todavía están ahí escondidas y juegan un poco al ratón y el gato? Es decir, esa es una gran paradoja que, en definitiva, pues no ha sido nunca bien resuelta, porque y además tiene su lógica, es decir, si en el universo, ni siquiera en el universo, solo en nuestra galaxia, que estamos hablando de 200.000 millones de estrellas. Acabamos de descubrir un planeta 20 años luz, ¿no? Por ejemplo, exactamente, la constelación de Libra, claro, muy parecido al nuestro. Idéntico al nuestro. Además, algo muy curioso con este exoplaneta, ¿no? Porque hasta ahora todos los que se habían descubierto, ya van por 200, todos son muy grandes, tipo Júpiter, con una atmósfera muy gaseosa, en fin, que sería imposible albergar vida tal como la conocemos nosotros, una vida inteligente y más o menos humana basada en el carbono. Sin embargo, este planeta, sí, en esta constelación de Libra, tan solo 20 años luz, que es muy poquito, ¿no?, dentro de la escala astronómica, se ha encontrado lo que es un salto muy importante en lo que estábamos hablando de esta paradoja de Fermi, incluso en la ecuación de Drake, que también intenta resolver estos científicos de la NASA. La paradoja de Fermi más o menos es esa creencia común que en el universo posee muchas civilizaciones inteligentes, avanzadas tecnológicamente, y eso es un poco lo que diría nuestra inteligencia y nuestra creencia. Pero, sin embargo, queda contrarrestada con las observaciones, porque las observaciones nos están diciendo que no se encuentran este tipo de pues de injerencias extraterrestres. Entonces, en el libro, ¿qué aparece? Dice, si vienen los alienígenas, atáquese con misil. Claro, en el libro es curioso, sí, ¿no? Porque lo que te está diciendo es verdad. Está planteando, primero, intenta decir que esta paradoja de Fermi no tiene lógica, porque, bueno, se puede resolver directamente que es imposible, aunque haya una inteligencia que pueda dominar los agujeros gusano, que pueda dominar la velocidad de la luz, pues que hay tantas civilizaciones supuestamente inteligentes que la Tierra sería una de ellas, y por lo tanto, el que no se hayan manifestado todavía no quiere decir que no existan ese tipo de civilizaciones avanzadas tecnológicas y que no hayan contactado con nosotros, sencillamente, porque todavía están buscando dentro de las miles y millones de estrellas y de galaxias que hay por ahí. También intenta reflejar un poco la ecuación de Drake, esta de que hay muchísimos mundos habitados solo en nuestra galaxia y, por lo tanto, si solo en cada galaxia hubiera, dentro de estas galaxias, si solo en cada estrella hubiera un sistema solar parecido al nuestro y en este sistema solar hubiera un planeta parecido al nuestro, ya estaríamos hablando por lo menos de 200.000 millones de planetas que albergaría una vida parecida a la nuestra. Ya, pero en caso de ataque alienígena... No, voy al grano, no, te decía un poco todo esto porque ellos intentan un poco como aclarar la parte técnica y luego se van a la parte práctica. Es decir, bueno, vamos a poner que efectivamente hay civilizaciones extraterrestres y que pueden llegar a nosotros y que, por lo tanto, vienen con un motivo belicoso, a pesar de lo que decía Carl Sagan, que decía que si realmente existe una civilización de estas características que es capaz de dominar la velocidad de la luz, por supuesto, la guerra no estaría dentro de sus objetivos prioritarios, es decir, estarían en un mundo un poco más espiritual. Bueno, pues también, descartando esa posibilidad que dice Carl Sagan, y son belicosos y vienen con intenciones de guerra, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Y entonces, ¿sabes lo que dicen estos científicos de la NASA? Ni más ni menos que habría que hacer una resistencia al estilo Mujahidin. Yo creí que iban a decir rendirse, creo que hay que hacer, si ha venido alguien desde el espacio. Que sería una especie de ataque y guerrilla. Es decir, tú te escondes, atacas a unos contingentes muy seleccionados y luego te vuelves a esconder. Como en V. Y resistir. Es V. La mejor solución. Sí, creo que han visto mucha ciencia ficción. Mejor propuesta la de Independence Day. Sí, claro, esa claro, mejor. El crítico de ciencia ficción del New York Times, John Ringo, que es un escritor de novelas de ficción, dice, tiene gracia porque dice, creas uno en el tema, el libro sirve como un importante avance en el potencial futuro de la guerra. Se centra en realidades de la guerra en nuestros días y los extrapola a escenarios futuros. O sea, se equivoca. Claro, es que es así de sencillo. O sea, que lo que nunca proponen... se puede aceptar algo parecido. Es que además, si también son militares los que están haciendo esto, lo que están dando la razón es que en una guerra en donde hay una fuerza muy superior a otra, la forma de defenderse y de posiblemente ganar es precisamente eso, con lo cual están reconociendo cuál es el camino para la victoria que están llevando a cabo los mujahidines en Irak. Es que aquí hay un problema de básico, es que se sabe perfectamente que toda guerrilla que combate aislada siempre pierde. O sea, si la Tierra no recibe ayuda, pierde. Entonces, es que es un verdadero disparate. Entonces, Jesús, la primera propuesta es, en caso de invasión, todos a ser mujahidines. Todos a ocultarse, luchar con armas improvisadas, con tácticas de guerrilla y la insurgencia. Así de manera, así no se puede ganar. Así no se puede ganar un extraterrestre decente, hombre. La insurgencia, directamente, es lo que te están planteando. Sí, sí. Porque están planteando, es que es una cosa tremenda, es como diciendo que ya que no hemos conseguido petróleo en Irak, hemos conseguido la forma de ganar a los extraterrestres. Claro, de alguna ¿no? forma están diciendo que ese tipo de tácticas que están funcionando ahora con el ejército estadounidense podría funcionar con este ataque alienígena. Con lo cual, bueno, te están reconociendo un poco lo eficaz que es este tipo de cosas, que por otra parte es más viejo que la pana, es decir, es la guerra de guerrillas. Hombre, está claro que si me atacan los alienígenas, yo ahora mismo no planteo un cuadro. Claro. Muy bueno. O sea, no digo calad bayonetas y resistid. No, está claro. Ellos se dan cuenta, de además, es una cosa obvia, que un ataque frontal es absurdo. Sí. Todo, el que ha leído la saga de los Aznar de Clark Carrado sabe perfectamente lo que hay que hacer cuando hay una invasión marciana, en este caso, pero da igual. Y entonces, bueno, pues que se lo lea, porque ahí está totalmente explicado cómo se organiza una resistencia de siglos. No, lo que te están diciendo es eso, es una guerra asimétrica. Falta un informe de la NASA. Dan por hecho en este informe, que bueno, no lo he leído, pero me imagino que estará escrito de una forma desenfadada y muy divulgativa, pues dan por hecho que en una confrontación no tendríamos nada que hacer, porque se supone que gente, este tipo de inteligencia extraterrestre que llega a nuestro planeta, nos dan mil vueltas y nos dan de tortas, y nunca mejor dicho, a nivel tecnológico. Entonces, una guerra a campo abierto no tiene ningún sentido, estaremos hablando de eso, de una guerra asimétrica, y entonces hay que buscar lo que el ser humano sabe que ha dado resultado hasta el momento. Y lo que ha dado resultado hasta el momento es las trincheras. Es la insurgencia, atacar, intentar ir a por los líderes, si alguno se le ve con aspecto de lagarto, y a ver si no exterminan la humanidad de una por todas. Es que la verdad es que es un disparate. Sí. Bueno, pero ahí está este libro, que está dando bastante que hablar, y sobre todo un poco por los cargos que detentan las personas que han escrito este libro, y en concreto pues Travis Taylor y Bob Bowen. Desde luego, para ser los únicos en el universo y profesar la fe verdadera, no tenemos precio, ¿eh? No tenemos precio. No, me está acordando que en el juego de Ender, no en el primer libro, sino en el segundo, el problema que se le plantea a Ender es que los seres humanos han hecho con los malos, en este caso los pobres insectores, pues lo que hacen los seres humanos siempre con sus enemigos, no han dejado ni uno. Entonces lo que tiene es una especie de complejo, ¿no? Porque cree, le llaman Ender el xenocida, por eso los ha cagado a todos. Sí. Bueno, pues nos pasaría lo mismo. Así es que esto es una chorrada. Sí, vamos a confiar en la guerra de los mundos, ¿eh? Vamos a confiar en eso, que cuando abran la trampilla, pues... les coja la gripe y la palme. Cojan la gripe, porque si no, me parece que con esto de ser mujahidín no vamos a durar. Bueno, vamos a ver si mejor con lo de señales tienen razón, y al final con el agua se les puede destruir con directamente, con algo tan sencillo, ¿no? Con algo tan sencillo, y tan abundante. Ahora, para dar idea no tenemos precio. Para dar ideas, por eso un poco planteaba el principio del libro diciendo que, bueno, porque claro, de nada sirve hablar de esta segunda parte si dicen, es imposible que nos invadan porque, según esta paradoja de Fermi, o según lo que ha dicho Carl Sagan, o según lo que ha dicho la ecuación de Drake, no, primero ellos intentan refutar todo ese tipo de condicionamientos científicos y te dicen, bueno, pero vamos a suponer que es verdad, que solo en nuestra galaxia, no vamos a ir más lejos, en nuestra galaxia existen estos 200.000 millones de estrellas, y cada estrella tiene un sistema solar, y cada sistema solar tiene un planeta más o menos que alberga una vida parecida a la nuestra. Cuidado, estamos hablando ya de 200.000 millones de potenciales enemigos, y por lo tanto vamos a tomarnos en serio esta posibilidad. Entonces, bueno, yo creo que lo van planteando de una forma lógica, donde al final llegan pues a lo que acabamos de decir, que hay que ser un jaidín y que nos la den toda esto... si es que no estamos preparados para el evento. Me recuerda aquello que dijo ese célebre especialista en informática, dice, en caso de no encontrar la fuente del problema, golpear. Como decían otros, dicen, nunca podrás resolver el problema si tú eres eso, parte del eso problema. Eso se basa más bien en la teoría esta de Kaplan, que supongo que Bruno conocerá, que tiene cierta gracia, para justificar la brutalidad americana últimamente, decía que es que el gran problema es que cuando tienes un enorme martillo, todos los problemas te parecen clavos. Sí, así es. Bueno, Carlos, en caso de no poder habitar la Tierra, pues nos queda la Luna, ¿verdad? Podríamos, está cerca, por lo menos. Podríamos plantear allí, pues, tener una base, si se puede utilizar agua, ya veremos. Pero necesitaríamos una especie de corredor, ¿verdad?, de transporte. Ahí está el problema. A ver, ¿cómo hacemos eso, no? A ver, bueno, ¿cómo abastecemos la NASA? Recordarán nuestros oyentes que hace unos meses trajimos la noticia que había hecho la NASA en una rueda de prensa, donde Scott Horowitz, que es el administrador adjunto de exploración de la Agencia Espacial Americana, anunció ya de una manera más o menos formal que los Estados Unidos tenían pensado la instalación de una base permanente en la Luna en la década del 2020. Bueno, en concreto hablaban además del año 2024 como fecha probable. Y, en principio, habían fijado como posible punto de instalación los polos. Lo de la instalación de los polos lunares no era una casualidad, era pura y simplemente porque albergan mayor cantidad de recursos como hidrógeno, oxígeno y otros materiales que podrían ser útiles de cara a un establecimiento permanente. Pero esto plantea un problema general, que es que cuando tú necesitas suministrar materiales a un punto tan aislado como sería una base fuera del espacio terrestre, pues se encontrarían con un gran problema, y es ¿qué pasa si la red de suministros o los suministros que hay que enviar por alguna razón fallan? Bueno, no es como si no nos llega una carta enviada por correo a nuestro primo, ¿no? Esto es muchísimo más grave, y entonces plantearía un gravísimo problema para la supervivencia de los que están en la base lunar. Debido a esto, dos investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en concreto Oliver DeBeck, que es un profesor de aeronáutica y astronáutica, y David Sinchi-Levy, que es un profesor de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil y Medioambiental, han diseñado algo que ellos han denominado SpaceNet. SpaceNet es ni más ni menos que una herramienta, es un software, diseñado para la planificación de cadenas de suministro interplanetarias. Esto es curioso porque... Es un puente aéreo, casi. Sí, es el diseño del sistema de suministros de material permanente a una base fuera de la Tierra. Pero es un software en crecimiento con capacidad para luego ser extrapolado a posibles instalaciones humanas, bien en estaciones espaciales en órbita o bien, por ejemplo, en Marte o en otros planetas, o en una luna de Júpiter en un futuro ya muy remoto. Lo que se trata básicamente es de construir cómo se tendría que diseñar la construcción de un modelo de un sistema de suministro permanente de carácter interplanetario. Es muy curioso porque, por ejemplo, los diseños de las órbitas de los Sputnik fueron hechos por Tsiolkovsky en 1903. Es decir, muchísimo antes de que siquiera hubiera el concepto, ni siquiera el concepto del cohete. Es decir, se hizo con muchísimo tiempo. Estas cosas que parecen ahora, pues más o menos anecdóticas, probablemente dentro de 40 o 50 años no lo sean. No lo sean porque la verdad es que parece muy sencillo plantear, pero es que no lo es. Si es difícil crear una red logística con vehículos de transporte terrestre en el mundo actual, en cuanto tengas un cierto volumen de comunicaciones y de material a transportar, imagínate lo que es el mantener cuatro o cinco instalaciones en el espacio en los próximos 40 o 50 años. Es dificilísimo. Y no puede haber error de ningún tipo, porque un error sería el final del lugar. Entonces, ¿se ocuparía la nueva generación de transbordadores? ¿O? No, de hecho, una de las cosas que ellos incorporan dentro del proyecto es la eliminación. Dan por hecho la eliminación de los transbordadores actuales y sustitución por lo que afirmó la NASA. O sea, ellos se tienen que adaptar. La NASA en la conferencia de Horowitz hablaba de la posible supresión de la actual familia de transbordadores y su cambio por sistemas de cohetes pesados de carga, tipo los Progres rusos. Los Progres, sí. Que pudieran lanzar algo parecido, pero mucho más evolucionado, a las antiguas naves Apolo. Es decir, es un poco triste el tener que volver a algo como la Soyuz de nuevo, ¿no? Que es de momento lo que parece que está siendo más sólido y seguro. No, se ha comentado que los tres transbordadores supervivientes, su vida útil va solo hasta 2010 ya, ¿eh? O sea, no van a... Y aparte de todo, han tenido unos accidentes muy graves y no fueron diseñados realmente para lo que luego se les ha usado. En tanto que las naves rusas, así, con toda su cutrea, así, todos sus tornillos, y que aterrizan botando, pero funcionan de maravilla, sí, señor. Estupendamente. Sí, señor. Entonces, la idea es más bien diseñar naves tipo las Apolo, hombre, más evolucionadas, con pesados cohetes de carga que se encarguen de suministro, y por otro lado, los que llevarían a las tripulaciones o al personal que trabaja en las estaciones espaciales. Pero digamos que el problema fundamental es lo que ellos llaman la cadena de suministro, es decir, establecer un sistema de salida de artículos, de llegada, de control, de centros de distribución. O sea, lo que es una estructura logística global, pero aplicada a escala planetaria, que es que no es fácil. No es fácil y es muy costoso. Es costosísimo, ese es el gran problema que hay. Bueno, pues nada, la base lunar, ahora ya se habla de 2020. Bueno, de 2020 vienen hablando desde el verano, desde que lo anunciaron. Son pequeños pasos que van continuando. Claro, es decir, aquí mucha gente ya implicada y trabajando, aunque parezca curioso, porque es a 20 años vista, pero es la realidad. Es la realidad. Bueno, pues las cosas interesantes que ocurren en esta tertulia. Y también, hombre, pues hablando antes de la revista Enigmas, nos ha concedido JJ Benítez una entrevista muy, muy jugosita, ¿eh, Bruno? Sí, porque el próximo 16 de mayo, creo que se cumplen ya los 50 años y se celebra en Madrid un acto a este propósito, los 50 libros de Juan José Benítez en el mundo de la investigación OVNI, de las novelas de los caballos de Troya y la saga entera, en total 50 libros publicados desde su inicio en la carrera, el año 75, y como no podía ser de otra forma, este libro número 50 es sobre OVNIs, que ha sido su tema, pero además un tema que muchos creían y creíamos que apenas había tratado. Evidentemente no puede haber tocado todos los temas que existen dentro del mundo de los ovnis, pero es uno de los grandes enigmas de la ufología española, el tema de humo. Humo, fíjate. El misterio de humo. Claro. Pero está bien que Benítez le dedique el 50º, ¿eh? Claro, a humo. Sí. A un tema absolutamente clásico, y en la revista nos ha concedido una larga entrevista a propósito de la publicación de este libro titulado El hombre que susurraba a los humites, que hace referencia a uno de los protagonistas del libro. Ese tono romántico de investigación, el Benítez clásico de toda la vida detrás de los ovnis, está muy presente en este libro. El fenómeno humo, básicamente contado en pocas líneas, si es que se puede contar en pocas palabras, comienza a mediados de los años 60, cuando una serie de personas en Madrid comienzan a recibir una serie de informes, de cartas con un aparentemente elevadísimo contenido científico, filosófico, espiritual. Esas cartas las firman unos teóricos seres de otros mundos, del planeta humo, que dicen estar aquí viviendo infiltrados y que van a dar una serie de pruebas de su presencia. a raíz de una de las cartas en donde aseguran que van a dar pruebas de su presencia, aparecen unos ovnis en San José de Valderas, en Madrid, que son fotografiados, que aparecen en la portada de un periódico. Con los años, la aparición de más informes generan toda una auténtica biblia de documentos de humo, con una categoría intelectual verdaderamente importante, al menos en apariencia. Hasta que hace unos años una persona, un investigador, un parapsicólogo madrileño, José Luis Jordán Peña, confiesa, luego se retrae de esa confesión, pero confiesa ser el responsable de todo el fenómeno de humo. Pues bien, el libro de Juan José Benítez sobre este tema reconstruye toda esa historia, pero se centra en algo verdaderamente llamativo. Investiga el fenómeno de las cartas, lo analiza, expone una serie de críticas muy duras sobre la figura de José Luis Jordán Peña, sobre la falsedad de muchísimos de esos documentos, sobre las implicaciones que había detrás, sobre cómo funcionaban los grupos de seguidores de las cartas sumitas. Revela una serie de hechos muy importantes sobre el Madrid de esas tertulias literarias de los años 60 y 70, en las cuales estas cartas tenían una importancia muy muy relevante. Pero el eje fundamental del libro es el análisis de casos ovnis, de encuentros con objetos no identificados en todas las partes del mundo, a donde se ha desplazado Juan José Benítez. Pero ¿qué particularidad tienen esos casos? Que se tratan de episodios en los cuales los testigos, que en absoluto conocen para nada el tema de humo, describen que en ese artefacto visualmente encuentran algo parecido en el fuselaje a los artefactos, algo parecido a una H con una barra en el medio, que vendría a ser el símbolo de humo. No entra a valorar cuál es la explicación al fenómeno, solo que certifica la existencia de un montón de casos de esas características. Por ejemplo, habla de cómo los dogones en Mali le cuentan personalmente que algunos de esos extraños objetos en donde venían los dioses en milenios pasados portaban ese símbolo. También cuenta, por ejemplo, un caso de Sudáfrica del año 1950, muy anterior al fenómeno de humo, y eso es lo que llama la atención, del Sudáfrica en el año 50, en donde un ingeniero se encuentra con un artefacto aterrizado en una zona rural de Sudáfrica que porta también en el fuselaje esa especie de H con una barra en medio. También cuenta un caso investigado por él personalmente en Colombia de uno de estos episodios, caso famoso, conocidísimo, el caso de Voronezh del año 89 en Rusia, en donde los niños describen cómo ese objeto no identificado que fue tan una noticia tan relevante también portaba esa H. Toda una sucesión de casos, por ejemplo, como el puente aéreo de Iberia, Madrid-Barcelona en el año 83, cuando estaba siendo pilotado por un comandante al que entrevista en el libro, explica cómo se topó con un artefacto de estas características, que tuvo comunicación el piloto con las diferentes torres de control, con otros aviones en vuelo, se certificó de forma fehaciente la observación del coronel García Rodrigo, del comandante García Rodrigo, que también describe cómo llevaba ese artefacto, ese símbolo. Lo que cuenta Benítez es que al margen de las cartas la crítica, o los fraudes constatados, ¿no? Exacto, claro. Y al margen de eso, que hay más H's. Hay algo aparte en donde ese símbolo ha sido muy, muy, muy importante. Como digo, es un libro de investigación, de periodismo, de ufología, con una gran inversión, muchísimos viajes a muchas partes del mundo, y eso es lo que nos cuenta en la entrevista, y eso es lo que cuenta este libro, que es posiblemente la novedad ufológica más importante a nivel literario que existe en nuestro país en este momento. En este, ¿no?, tiempo. Bueno, pues ahí está el misterio de humo que resucita, ¿eh? JJ sí, Benítez ahora para el debate. Por cierto, es durísimo con Jordán Peña. Yo en la entrevista que le hemos hecho dice, por ejemplo, cuenta algunas de las vivencias de los grupos de seguidores, de cómo se creían determinadas cosas, ¿no? Y dice, eso es algo con una maldad químicamente pura, nos cuenta en la entrevista. Dice, Jordán Peña lo dice así con un cinismo espantoso y lo justifica diciendo que eso fue un experimento, ¿no? Sí, a nosotros, yo lo he contado en alguna ocasión, sí. Nos envió una carta, creo que fue en el año 93, se la envió a Germán de Argumosa cuando estaba con nosotros en turno de noche, y claro, pues ponía fin al misterio, ¿no? Sí. O sea, él por su cuenta, ¿no? Diciendo, sí. Pues, claro, se acabó, lo hice yo. Exacto, y claro. Habría que saber si había algo más aparte algo más. De sus maquinaciones, sí. Que sí existieron, ¿no? Bueno, sobre los sumitas, pues de todo se ha dicho, sobre el OVNI de San José de Valderas. También presenta un informe curiosísimo e interesantísimo, un informe de la Guardia Civil sobre las fotografías del OVNI de San José de Valderas. ¿Con hilo o sin hilo? Pues sin hilo. ¿Ah? Sin hilo, pero es que ojo. A mí un reputado comunicador, sí. Que vamos a obviar el nombre, pues me contó con pelos y señales cómo hizo él el montaje de claro, ese. Claro, pero, ojo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. ¿Y a quién te refieres sí, también? Sí. El informe de la Guardia Civil certifica que lo que aparece como un hilo en los análisis que han efectuado los grupos de escépticos que quisieron atacar el fenómeno OVNI, esos grupos de escépticos detectaron un hilo. Pues el informe de la Guardia Civil lo que dice es que en esos negativos no es un hilo, sino que es un trazo efectuado sobre el negativo de la fotografía. Pero que eso no implica que las imágenes sean reales o no sean reales, pero que alguien intentó, para sostener la teoría del fraude, aunque lo hubiera con ese caso, ¿no? Aunque lo pudiera existir o no, aunque lo hubiera o no, que intentó dibujar ese trazo, esa rayita sobre el hilo, esas rayaduras sobre el negativo para hacer pasar esas imágenes por falsas. Pero, curioso, en su investigación, José Benítez encuentra testimonios de ese mismo día en el que se toman esas fotografías, independientemente de las fotografías, testigos en las proximidades que describen un objeto similar y que nunca salieron en la prensa y que nunca salieron a comentar su experiencia hasta la publicación de este libro. Bueno, pues yo creo que con los sumitas todos tenemos nuestra pequeña historia, ¿verdad? Es un asunto fascinante. Si alguien quiere conocer un episodio importantísimo a nivel social en la historia de la ufología española, yo creo que este es un trabajo fundamental, ¿no? Y que además no podía faltar, creo yo, en la biografía y en la bibliografía de Juan José Benítez. Juan José Benítez, yo recuerdo los años 80 cuando empezábamos en estas cuestiones, y claro, pues aquellas cintas casete, Jesús, aquello de carecemos de órgano fonador. Sí, formulen preguntas. Las llamadas que hacían, efectivamente. No formulen preguntas. El fenómeno humo ha durado tanto que, claro, yo creo que todos los que estamos de alguna forma implicados en este mundillo, pues claro. Tenemos pues unas ciertas creencias hacia este caso, ¿no? Que luego es verdad que se le ha intentado poner un punto y final con las declaraciones que hizo Jordán Peña, pero era tan complejo, había durado tantos años, que eso tampoco nos ha convencido a la mayoría. No puede ser obra de una sola persona, tiene que haber más gente. Sabemos que hay una parte fraudulenta, claro. Eso está claro. Por eso pero es bueno que salga que, este libro al mejor. Claro, lo que viene a decir es que Jordán Peña ha sido un mentiroso patológico durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Claro, pues estos son declaraciones de J.J. Benítez. Claro, pero yo las sostengo. O sea, es decir, rotundamente, ¿no? Ha sido un personaje manipulador, tremendo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, si siempre ha sido así, ¿por qué cuando él confiesa que es el autor de todo el fraude no está igualmente añadiendo una más a su lote, ¿no? De cosas dichas. Y eso es un planteamiento que creo que es absolutamente válido. Es decir, lo que no se puede hacer es haber calificado a Jordán Peña, como se había hecho por parte de muchos, de una persona con investigaciones dudosas, con tramas personales, y con aprovechamientos del tema de humo tremendos, haberlo acusado absolutamente de todo, pero decir, pero en eso dice la verdad, no. Pero posiblemente no dijo la verdad nunca, o la dijo siempre, o no la dijo y nunca. Y en el asunto ¿no? de las voces sumitas, Bruno, ¿qué piensas? Mi opinión es que no son las voces de... En mi opinión, ojo, yo no conozco esa parte del libro si lo aborda o no, porque el tema es amplísimo. Y yo tengo la sospecha de que, bueno, que no, que evidentemente no eran voces de fuera de aquí, pero es una opinión no fundamentada en una investigación personal sobre esas grabaciones que hemos oído en muchas ocasiones. Pero ojo, como digo, es una opinión no fundamentada. Yo no he trabajado lo suficiente el tema de humo. Sí, durante una época que además me pareció muy interesante, todas esas cartas humitas aparecían además, eran casi en muchas ocasiones bilingües. Aparecían en el idioma castellano y luego con una serie de símbolos, con una serie de gráficos que teóricamente eran el lenguaje humita. aparentemente en un principio se llegó a descartar, bueno, aquello era todo, pues eso, pues la trama de alguien que había creado un lenguaje falso. No, se dijo que era un experimento sociológico gestado en las aulas universitarias. Claro, claro, sí. Pero también se habló de la implicación de los servicios de inteligencia, que también pudo existir la utilización de esos grupos de seguidores de humo por parte de los servicios de inteligencia en los años 60 y en los años 70. Pero ese lenguaje que aparece en las cartas luego ha sido objeto de estudios muy sesudos y muy interesantes en Francia hace muy pocos años, incluso publicaba... Es el otro país implicado también. Claro, claro. Sí. Publicaba hace muy poco un estudioso que en absoluto se le puede calificar de creyente en estas historias, como es Beltrame Hest. Un estudio en función de análisis que habían hecho expertos en lengua y en lenguajes sobre esos grafismos humitas, esas palabras, y un análisis muy completo en donde llegaban a la conclusión de que se trataba de un lenguaje con todas sus características, con las mismas características que cualquier lenguaje alfabético de los que existen en el planeta, y que por lo tanto, si alguien lo había creado, era alguien que había llegado a efectuar un desarrollo sobre ese lenguaje verdaderamente sobrecogedor y muy importante. Y añadía un misterio, estamos hablando de Bertrand Hess, que es un hombre que durante mucho tiempo ha manifestado su no creencia en absolutamente nada de estos temas, salvo en un porcentaje muy, muy pequeño. Y él se mostraba su sorpresa ante... Sí, sobre todo porque para Mezes, que es un especialista fundamentalmente en folclore moderno, es decir, en generación de leyendas, y además con Jacques Vallée tiene un papel fundamental en los años 60, en que es de los primeros que intenta explicar el fenómeno OVNI desde un punto de vista totalmente diferente al habitual. Entonces, en ese sentido, la verdad es que es muy sorprendente y muy llamativo que alguien como Meteos entre en un tema como el de humo, y sobre todo en la forma en que lo ha hecho. Eso tiene razón Bruno. Bueno, pues el hombre que susurraba a los humitas, el 50º título de J.J. Benítez, se publicará el próximo 16 de mayo y va a dar mucho calor. El 16 de mayo se celebra eso, pero yo creo que ya está empezándose a distribuir en estos mismos días el libro. El bueno de Juanjo, que siempre nos da motivo para conversar. Y además es una alegría que vuelva a escribir del tema OVNI. Algunos piensan que lo ha dejado, no, evidentemente no lleva el ritmo de antes. Juan José Benítez ha sido la persona que más libros ha publicado en España sobre ovnis, y pasarán, yo creo, décadas hasta que alguien le pueda superar. Yo creo que nadie, ¿no? Pues estamos hablando de más de 20 títulos, pero en los años 79, 80, 81, 82, publicaba 4 o 5 libros anuales, ¿no? Ahora desde Ricky Bay, que creo que fue desde mis ovnis favoritos, habían pasado 5 o 6 años sin que hubiera publicado nada sobre el tema, ¿no? Bueno, pues hecho el comentario y bueno, pues de aquí, como siempre, saludamos a Juanjo. Vamos ahora a un apunte histórico que nos ha dejado los pelos como carpias, Jesús, porque ¿quién iba a decir que en la lápida de William Shakespeare, precisamente en su lápida, se iba a producir una tempestad? Toda una maldición inscrita en la lápida, o por lo menos a esa conclusión ha llegado un especialista, el doctor Philip Schweitzer, de la Universidad de Exeter, donde dice que con eso explicaría algunas, vamos a llamarlas, anomalías que se han producido durante todos estos siglos. Estamos hablando de ya de 391 años desde la muerte de William Shakespeare, que se han producido con sus huesos. Fíjate que hace poco traíamos aquí a colación, en fin, dónde estaría Quevedo, ya por fin parece que han aparecido los huesos del pobre Quevedo. Hay huesos de personas muy ilustres como Cervantes, como Calderón de la Barca, que no sabe muy bien dónde están. Y sin embargo, en el caso de William Shakespeare, siempre se ha sabido dónde están. Siempre han estado enterrados en su iglesia de Stratford, en la de Holy Trinity, como así se llama esa iglesia, y en la tumba, de alguna forma, nunca ha sido profanada, nunca ha sido removida, nunca han sido exhumados sus huesos. Ya digo que algo insólito, esto que parece que es normal lo que estoy contando, sí que es insólito, porque en los grandes personajes es muy raro alguno que no se hayan trasladado sus huesos, incluso que hayan desaparecido, como los casos ilustres que he contado antes. Entonces, bueno, lo que hace el doctor Philip Schweitzer es que intenta explicar dos cosas con esta inscripción, con esta maldición que ha encontrado, pero además escrita por el mismo William Shakespeare, o sea, no una maldición posterior de algún seguidor suyo, porque lo que intenta es reflejar dos cosas. Primero, la aversión que tenía hacia la muerte William Shakespeare. Parece que tenía un terror absoluto a morir, por ejemplo, y que le enterraran vivo. Vivía obsesionado con la muerte, vivía obsesionado con los entierros y con eso, y con las exhumaciones. Entonces, para que eso no ocurriera tras su muerte, y estamos hablando de que ya era un personaje conocido en su momento, pues él crea una... es una especie de maldición inscrita en un lugar como muy oculto de la lápida, que ahora ha sido revelado, y esa maldición diría exactamente estas palabras: maldecido será el que remueva mis huesos. Claro, esto intenta explicar este profesor inglés que con esta expresión era espantar o ahuyentar a todos aquellos profanadores de tumbas, que por entonces también eran ya bastante frecuentes, y más con los huesos de alguien tan conocido como William Shakespeare, porque él no quería que sus huesos fueran exhumados bajo ningún concepto. De hecho, fíjate que hay una leyenda local que ya se ha extendido, donde se habla que las obras inéditas de William Shakespeare, que se sabe que tiene obras inéditas que no se publicaron o que han desaparecido, estarían en su tumba. Estarían junto a su cadáver. Bueno, pues a pesar de esa leyenda local, nadie ha intentado profanar la tumba para saber si eso era verdad, y fíjate, y hacerse rico pues con el descubrimiento. Nadie. Entonces, bueno, pues esto es un poco la justificación que da Philip Schweizer de toda esta parafernalia que ha habido alrededor de la tumba, que siempre se ha considerado sagrada e inviolable. Bueno, pues ni más ni menos por esta maldición. Bueno, pues recuérdala, Jesús, como dice. Sí, la maldición reza. Sería: maldecido será el que remueva mis huesos. Eso dicho en inglés. Y lo dejó escrito él. Y lo dejó escrito él, parece que sería por él mismo o alguien que lo hizo, pero bueno, bajo su expreso deseo. Y entonces, bueno, pues esto es lo sorprendente, ¿no? Porque es verdad que el tema de las maldiciones siempre está muy relacionado con las obras de William Shakespeare, en concreto la de Macbeth, y es un apuntillo rápido que hago. Macbeth está considerada una obra maldita, y de hecho ni siquiera suelen pronunciar su nombre los actores, la pronuncian como la tragedia escocesa, porque solo el mero hecho de pronunciar Macbeth hay como una maldición implícita para que la obra sea un fracaso si tú la vas a representar. Bueno, pues al fin escribió algo, como diría alguno de sus enemigos. Bueno, pues esta, ya digo, es la tesis de este historiador y arqueólogo de la Universidad de Exeter. Bueno. Por cierto, Carlos, yo tengo además mucho interés en saber cómo eran nuestros ancestros, porque feos, eran feos. ¿Qué estás diciendo, Carlos? No seas cruel. Básicamente feos. ¿Pero en qué te basas? Pues que han hecho una reconstrucción mediante ordenador el doctor Timothy Bromage, paleantropólogo y profesor de biomateriales y ciencia básica y biología de cráneo facial, además, en la Escuela de Odontología de la Universidad de Nueva York. Tiene que haber gente para todo. Exacto. Ha cogido un cráneo hace casi 2 millones de años, 1.900.000 años, y, bueno, era un cráneo del Homo rudolfensis, y, bueno, pues el hombre ha cogido el cráneo para intentar descubrir ¿Cuál sería el aspecto real y el aspecto que presentaría este antecesor del ser humano moderno de hace casi 2 millones de años, y para ver si existía una mayor proximidad a los hombres actuales o a nuestros primos lejanos, los monos, que tienen también un origen similar? La verdad es que después de hacer el análisis, aparentemente este Homo rudolfensis era conocido porque teóricamente se alejaba bastante de lo que era el aspecto simiesco de lo que eran los otros homínidos de la época, y se pensaba que, tanto por su aspecto facial vertical como por el cerebro relativamente grande, podría ser teóricamente muy similar, o bueno, no muy similar a nosotros, pero más similar a nosotros que, por ejemplo, un chimpancé, por un ejemplo claro. Sin embargo, la reconstrucción de Bromage sugiere que los humanos desarrollaron el cerebro más grande y un rostro vertical con una mandíbula más prominente y dientes más pequeños 300.000 años después aproximadamente, de forma que en realidad, pues bueno, la creencia que había de que estábamos ya muy separados de los monos cuando existía este tipo de homínidos hace casi 2 millones de años, pues bueno, se ha demostrado falsa, y en realidad, bueno, pues básicamente lo que aparece allí es un bichejo más parecido, desde luego, a un chimpancé que a un ser humano. O sea que teníamos un aspecto más simiesco muy simiesco para la época, y sobre todo para este tipo de homínidos que se pensaba que tenían ya unas características que, bueno, que hacían prever lo que iba a ser luego la evolución de los, bueno, hacia lo que luego fueron, pues por ejemplo, algo parecido al Homo antecesor y luego más adelante al Neandertal o a nosotros. Pero que en realidad no es así, y que, bueno, pues que la verdad es que faltaban aún casi 500.000 años para que empezaran a adquirir un aspecto más próximo, más parecido al que tenemos todos nosotros hoy en día. O sea, el antecesor sí se parecería ya más. El antecesor era más brutote, era muchísimo más grande, el Homo rudolfensis era muy pequeñito, era más bajo de estatura, era pequeñito, era chiquitín ya, y bueno, y lo que pasa es que se pensaba que por la forma del cráneo tenía que tener un aspecto más humano. En realidad, el antecesor era un gigante, era muchísimo más grande que esto. O sea, el antecesor, que está sin probar que sea antecesor nuestro, lo que parece bastante claro, que es antecesor del Neandertal, eso sí. Sí, sí. Sí, eso parece evidente, porque además hay una trayectoria incluso de continuidad, aparentemente, en el mismo lugar. Uh-huh. Era mucho más rudo, mucho más grande, mucho más fuerte. El antecesor es 1.800.000 años, más claro. o menos. Un millón, 800.000 años. Exacto, eso está en torno a los 800.000 años. 800.000 años. Y aquí estamos hablando de 1.900.000. Sí, sí, lo que ocurre en el antecesor, que en principio la datación que se efectuó era esa de 800.000 años, pero posiblemente sea también superior, hasta en el doble se llegaba a decir cuando se efectuaron nuevos estudios. Es que... Pero lo que sí que parece certificado por los restos, por los estratos de los restos, es que su longevidad, su extensión en el tiempo fue muy importante, y que en un momento determinado los humanos más simiescos, cuando comenzaron a hacerse humanos, parte de ellos permanecieron en África, y África se convertía en la reserva de donde iba a salir el ser humano, y algunos emigraron fuera de África, bien a través de Oriente Medio y viniendo desde la Europa más oriental hasta alcanzar la zona peninsular, o bien, que eso no es tan defendido por tantos estudiosos, a través por la zona del estrecho de Gibraltar. Y el antecesor se supone que es un antecesor, pero no nuestro, sino exacto. de los... El Neandertal seguro. Lo parece, que ocurre parece, que parece. La propia teoría de Arzobuaga y del resto del equipo es que posiblemente haya hermanos antecesores y los mismos antecesores en África. Y si hubo antecesores en África, eso nos situaría en que también fueron antecesores del Homo sapiens. Es decir, fueron anteriores al Homo sapiens, pero al Homo sapiens neandertalis, neandertalensis. Y no se sabe si al Homo sapiens es sapiens, es decir, a nosotros, ¿no? Bueno, para la siguiente hora vamos a preparar un palinsexto, vamos a preparar un kit para bendecir casa y una lluvia de ranas. Y luego vuestra consulta a Zona Cero, no me digáis que no invita a la curiosidad eso, ¿eh? Bueno, pues en La Rosa de los Vientos, como siempre, en Onda Cero Radio, siempre distintos, siempre originales, siempre intentando provocar vuestra fidelidad, vuestra complicidad. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos, quedan 2 horas por delante para seguir disfrutando con la radio en vivo y en directo. Cero, Juan Antonio Cebrián. Retomamos nuestra tertulia de la Zona Cero. Las 4C invocan a los dioses del misterio y a ver qué asuntos nos pueden ofrecer. Hombre, la verdad es que esto de la lluvia de ranas en Serbia, pues la verdad es que nos gusta mucho, Bruno, porque aquí reivindicamos siempre a Charles Fort, ¿verdad? Sí, que es un poco nuestro santo, ¿verdad? Pues sí. Charles Fort. con sus cajitas de zapatos recogiendo, ¿verdad? Recogiendo fichas. Hechos anómalos. Miles y miles de fichas en donde rellenaba con sus fechas, con su ubicación, todos aquellos sucesos que se escapaban a la comprensión, que evidentemente cuando él lo hizo hace un siglo, muchos de ellos acabaron por ser explicados y acabaron por encontrársele un razonamiento, pero que en aquella época tenía un mérito tremendo de efectuar eso que nadie hizo y que se sembró la base de las futuras investigaciones de estas características, pero además él gestó una serie de hipótesis, de ideas sobre los fenómenos que examinaba. Uno de los fenómenos forteanos que le examinó era la caída de bloques de hielo del cielo. Nos creíamos cuando empezó a ocurrir esto en el año 2000, en enero del 2000 en España, que era un fenómeno nuevo, un fenómeno desconocido, y el libro de Ford, Los Hechos Condenados, está repleto de decenas de episodios de esas características, y cuando Ford se dedicó al estudio de esos casos, evidentemente no se trataba del hielo azul que cae de los aviones comerciales, porque no existían cuando Ford efectuó ese trabajo, y él ofreció una serie de hipótesis en donde hablaba de algo parecido a nubes que parecía que podrían portar esos hielos. Evidentemente esa hipótesis con el tiempo se ha confirmado que no era verídica, pero tenía determinados elementos en esa hipótesis que significaban que estaba por el camino y que el camino de la observación le llevaba a lo lógico. Y la caída de seres vivos del cielo en lluvias es otro de los fenómenos forteanos por excelencia. La caída de pequeñas, por ejemplo, ranas, que es lo que ahora ha ocurrido y que hubiera sido un suceso. Él tenía un apartado que se llamaba Lluvias extrañas. Claro. Lluvias extrañas. Entonces, en las lluvias extrañas, claro, había de hielos, había de ranas, había de cabello de peces, de sustancias sí, inclasificables. Incluso de monedas. También registra algunas, claro, en algunos casos, monedas. Sí, la verdad es que la hay de absolutamente todo. Prácticamente de todo. Pero lo bueno que tenía Charles Ford, y tú lo has apuntado, es que intentaba dar una explicación. Sí. O sea, no era un mero recopilador de fenómenos extraños, claro, lo pasa que quedaban ni con eso, sino que intentaba dar una explicación. Claro, pero partía de la idea de que cuantos más fenómenos extraños aglutinaran esas enormes cajas de zapatos, bueno, esas cajas de zapatos repletas de multitud de fichas, cuantos más casos tuviera, más fácil sería con una base mayor de investigaciones. Qué curioso, ¿sabes? Y llegar que a conclusiones. Ford, la verdad es que el libro de los condenados es un libro muy raro, porque las conclusiones de Ford son todas muy tristes y muy sombrías, porque él llega a la conclusión de que el ser humano forma parte de un juego cósmico y no nos enteramos de nada, poco más o menos. Y llegó a destruir sus archivos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. ¿Cuántos casos se supone que recogió? 25.000. 25.000 casos, fíjate. Por suerte los publicó la mayoría en esos cuatro libros. Es más conocido el libro de los Hechos Condenados, pero publicó otros tres libros menos conocidos, entre otras cosas, porque no se han traducido en España, ¿no? De momento, aunque sí se han traducido distintos resúmenes, incluso resúmenes bastante amplios. Pero muchos de los casos que él quemó nunca se llegaron a publicar, con lo cual fue una pena, porque es verdad que fue una labor de chinos, como decía Jacques Vergé, parecía una marsopa con gafas, ¿no? El hombre estaba ahí recogiendo. Era un especialista en ver los breves, ¿no? De la prensa. Sí. Estaba suscrito prácticamente a toda la prensa más rara, incluso revistas. Bueno, él era famoso en la Biblioteca Pública de Nueva York, él llegaba por las mañanas, sacaba sus fichas para su lapicillo y a escribir. De escribir. ¿Y por qué destruyó? ¿En un arrebato de impotencia? No, porque él llega a la conclusión de que ha dedicado su vida a la nada. A la nada. Sí, fue una especie de crisis que dijo que, bueno, es como si de repente te das cuenta y dices, bueno, ¿qué he hecho yo en mi vida? Entonces descubres que tienes a tu alrededor 100.000 cajas de zapatos llenas de fichas. Sí. Es una cosa absurda. Lo que le pasó es una cosa muy curiosa. El libro Escondidos, cuando él hace la introducción, dice una cosa muy llamativa. Es que dice que a base de tener la minucia de las cosas, o sea, la absurdez, a base de reducir a la mínima expresión cualquier incidente, él llega a la conclusión de que en realidad tiene el todo. Que ha descubierto la totalidad de la idea del universo a base de fijarse en cosas en las que nadie se fijaba. Bueno, entonces, claro, es decir, es que, por ejemplo, Lluvias extrañas, lo que va a contar a Bruno, no tiene ningún sentido si tú dices simplemente, bueno, es que llovieron ranas, pues bueno, puede haber un montón de explicaciones científicas de por qué llueven ranas. Sin embargo, cuando tú te coges 1.500, por ejemplo, casos de lluvias extrañas, es que entonces ya empiezas a pensar otra cosa. Ya no te preocupa tanto las ranas. Bueno, pues que es un fenómeno meteorológico, que es lo que él pensó en ese caso concreto. Claro, ¿no? Es que acertó plenamente. Además, se hace todo un análisis de por qué. Bueno. Que ver con tormentas y con, en fin, pequeños vórtices. Bueno. Una cosa que solo quería apuntar, pues, me parece significativo, ¿qué es eso? Es por qué al final de su vida quema un poco sus archivos, algunas cosas es verdad que se habían publicado, pero era un trabajo que le había hecho durante meses, durante años, el quemar esto. Es algo que se ha producido en otro tipo de investigadores un poco que van en esa misma línea, es decir, personas que durante años han hecho escritos que luego no han publicado y que, bueno, parece que están esperando su mejor momento. El caso de Nicolás Gogol, por ejemplo, un escritor ruso que quema gran parte de su obra que no llegó a publicar porque le da un arrebato de locura, de enajenación mental transitoria y no quiere que eso se publique. El caso de Julio Verne, la cantidad de anagramas, de epigramas, de cosas que él había recogido, que había hecho, miles también, y cuatro o cinco años antes de su muerte, también decide quemarlos. Es decir, es como una especie de crisis existencial que tienen distintos personajes, y entre ellos también Charles Oifor, como era su nombre completo, que es como si dijera, bueno, me he dedicado a algo que no tiene la mayor trascendencia, que es algo secundario, cuando él cree que ha llegado a un poco de verdad por un camino secundario. Lo que le pasaba era el hecho de no sentirse escuchado, ¿no? Claro. Y no sentirse respetado en el mundo del periodismo. Y ya hubieran querido muchos de los que le criticaron por esa labor. Fue un éxito luego, ¿eh? Sí, y ha pasado a la historia. Es decir, y la verdadera demostración es que un siglo después de su trabajo estamos hablando de él, ¿no? De hechos fortianos. Y no hablamos de la banda de mediocres que le criticaron durante toda su vida porque fue tremendo. Yo creo que eso es lo que, en cierto modo, le llevó. Porque los mediocres triunfaban, aparentemente. Los mediocres que le criticaban triunfaban, y el que le criticaban de mediocre no tenía ese reconocimiento que él buscaba. Se lo ha dado el tiempo. El tiempo. Se lo ha dado, el paso de los años y el paso de las décadas, reconocer toda esa inmensa labor de investigación. Ayer me enviaba un correo muy entrañable, un oyente, su nombre Beatriz, y decía pues que había conseguido reunir 1.200 audios sobre La Rosa de los Vientos, y entre ellos 1.200. 500 coleccionables, como ya dice, de tus capítulos. No me digas, Dios. 500, 240 monográficos. Joder, madre mía. Y que echaba de menos los primeros. Y estoy recordando ahora, cuando hablamos de Charles Fort, que uno de los primeros monográficos que hicimos en el año 98 fue ese, el de Charles Fort, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, a ver si lo recuperamos. Yo creo que, fíjate que incluso el primero, me acuerdo que, yo creo que la primera vez que hablamos de Ford, me parece que estaba yo solo, además. Lo que no sé es por qué, fue por teléfono, estoy seguro. Pero que es curioso que es cierto, qué desconocido ha sido en España Charles Ford, y qué famosos en el mundo de habla inglesa. Pues es donde que hay yo recuerdo... institutos forteanos, hasta Sociedad Forteana, Fortean Times, claro. La principal revista a nivel mundial de estos temas se llama Fortean Times. Claro, pues es que dicho, yo recuerdo que hace 9-10 años, cuando hablamos de Charles Ford en La Rosa de los Vientos, pues supuso una especie de acontecimiento, que nos estuvieron preguntando por el libro, por el personaje. También, qué pena del libro que nunca se ha vuelto a reeditar. Muchos de los que tenemos ese libro lo tenemos en ediciones hispanoamericanas. Sí, pues sí, yo por ejemplo lo tengo en una edición argentina. El libro que yo tengo me lo regaló Enrique de Vicente porque yo no lo pude encontrar. Me dijo, Enrique, que yo tengo dos, toma uno. Exagero, sería que le caracteriza, así que gracias a él tengo el libro de Chasford. Tendría que haber sido emperador romano, Enrique de Vicente. Bueno, ¿qué no tendrá Enrique de Vicente en su biblioteca? Bueno, debe ser algo que no tendrá. Espectacular. Sí, sí, tiene todo. Yo me lo imagino con la toga romana, ¿verdad? Creo que en este libro de que ha comentado Bruno, de Juan José Benítez, del hombre que susurraba los sumitas, aparece una foto de Enrique de Vicente que no me atrevo a describir, pero que solo por eso merece la pena ya también comprar el libro, aparte del contenido, evidentemente, ¿no? De sus años jóvenes, porque también, aunque parezca mentira, también fue joven. También fue joven. Un tipo genial, Enrique de Vicente. Sí, muy entrañable. Desde aquí nuestro saludo. Bueno, pues venga, me comprometo a recuperar ese viejo monográfico de hace 9 años y ponerlo, aunque sea en juanantoniocebrian.com, para que lo pueda disfrutar Beatriz y otros tantos amigos. Y hay una auténtica élite, decía yo ayer, de historiadores de La Rosa de los Vientos. Sí, o sea, sí. Que se la saben todas. Nos corrigen el número de ediciones. Que si, en cuanto decimos, el otro día nos pasó con La Leyenda Urbana, dijimos capítulo 43. Sí, pero eso es culpa mía. Ya, pero... soy un desastre a la hora de... Yo como soy todo lo contrario a eso, yo jamás me vuelvo a escuchar. Jamás me vuelvo pues a leer, nada, nos jamás guardo absolutamente nada, no tengo ni mis propios libros en muchos de los casos, ¿no? Pues ya somos dos, no tengo mis libros, no guardo, no leo lo que escribo. Joder. Hace poco dije... Así no mejoramos, ¿eh? No puede ser. Hace poco dije... eso está muy mal lo que hacemos. La Rosa de los Vientos, edición 1400 y pico. De inmediato me envió un listado con los 1400 y pico programas y me dijo, te has equivocado en dos. Digo, no puede ser. Miramos y efectivamente en septiembre del año 2000, no sé cuánto, habíamos doblado el número de ediciones, las habíamos marcado en dos. Y eso un oyente no lo corrigió. O sea, después de esto, ¿qué puedes decir? Sí, sí, desde luego. Y nos envió las 1400 y pico ediciones. Enorgullece, desde luego, pensar que hay gente que después de una temporada, pues dice, oye, puede recordar en qué programa estamos. En ese momento puede decir, oye, el programa que lo contabilizamos nosotros y tal. Pues no, tenía razón el oyente. Nos habíamos equivocado en dos ediciones. Claro. Bueno, lluvia de ranas en Serbia. Sí, un fenómeno, como hemos escrito ya cómo eran los fenómenos forteanos, pues exactamente igual. ¿De cuántas ranas estamos hablando? No conocemos la cifra, hablamos de decenas, porque además en estos casos son decenas y no cientos los animalillos que caen. Ha ocurrido en Ozaki, sobre una carretera, se produjo el fenómeno. Además, singular. Hubiera interesado mucho a Ford porque tenía un elemento muy curioso. El fenómeno llama la atención antes de que se produzca la lluvia de ranas porque sobre esa zona, sobre esa carretera, se coloca y se sitúa una nube extraordinariamente densa, de unas tonalidades absolutamente anómalas. No parecía responder a las mismas condiciones que el resto de nubes en del lugar. Esa nube descarga una tromba de agua monumental y en el agua caen esas decenas o cientos de pequeñas ranas vivas que esa nube expulsa hacia el suelo. Cuando se producen este tipo de fenómenos, aparecen, como siempre, todo tipo de interpretaciones. La sensación de muchos de los que lo viven, y en este caso además que se da con la presencia de esa nube que se sitúa, acuden a interpretaciones mágicas, a ideas sobre el fin del mundo, a ideas sobre algo, si no divino, del otro lado, completamente demoníaco. Lo cierto es que la explicación la ha proporcionado una meteoróloga, Slavisa Ignajovic, que ha asegurado que se trata de nubes que en un momento determinado generan algo parecido a tornados en zonas de agua, en donde se absorben a los pequeños batracios, por ejemplo, de un lago, y quedan depositados en esa nube y continúan su ciclo vital porque tienen los elementos para poder continuar su ciclo vital, y que cuando descargan, esas pequeñas ranas vuelven a caer sobre tierra. Un fenómeno muy similar a este se producía en Galicia en el año 1998, creo recordar que era, cuando se produjo una lluvia de cientos de pequeños peces, de minúsculos peces que cayeron sobre una localidad de Lugo. En la explicación, la que se dio en un principio era básicamente la misma y que era en cierto modo muy parecido a lo que decía Charles Ford, nubes que absorben a los animales y que posteriormente los vuelven a despedir sobre tierra. Pero esto no quiere decir que se trate de un fenómeno que todavía no ha sido suficientemente investigado y suficientemente estudiado por los expertos, que incluso niegan la existencia de estos hechos, pese a que ya no solo Charles Ford luchó contra quienes los negaban, sino que todavía hoy sigue siendo inconcebible para muchos meteorólogos. Pero estos sucesos se producen, y estas lluvias extrañas, y aquí las hemos notificado a menudo, hace unos meses con el caso de la India, de Kerala, esa lluvia roja de sustancias rojizas, luego se descubrió que podía tener mucho que ver con un meteorito. Es decir, ahí la explicación no sería la misma, ¿no? Fíjate, Jesús Callejo, qué tacaño es, que tiene una agenda del año 2000, sí. Y la ha escrito ya 7 veces. Sí. Está creando palinsextos, claro. de forma continua. Borra, vuelve a escribir. Y todo por no comprarte una agenda nueva, Jesús. Claro, con lo bonito que es comprarse agendas, coleccionarlas al estilo Charles Ford. Claro, claro. 2000, 2001, 2002, pues no, con la misma, es verdad. Siempre con tiene la misma ya. Dietario, ¿verdad? Roñosa, ya empiezan a estar las pastas ahí un poco dobladas. No, y además sé que cuando pase el tiempo la venderás, como algo raro. Sí, sí, hombre, que se venderá. Bueno, ya la empiezan a llamar el incunable, o sea, que fíjate que procede del siglo XVI. Ya, pues esto que haces tú ya viene de lejos, ¿eh? Ya viene de lejos. Por cierto, antes de dar paso a esto del palinsesto, qué curioso las cosas que están pasando en Serbia, porque aparte de esta lluvia de ranas, también se ha encontrado la kriptonita. No sé si habéis oído la noticia. Sí, qué divertida noticia. Se ha encontrado la kriptonita, que no la pueden llamar así. Después del bombardeo de 1999, no me extraña que encuentren kriptonita, ¿eh? Ahí hay de todo. Hay tipo de radiaciones extrañas, donde hay mutaciones de toda índole. Pero bueno, es verdad que han encontrado la kriptonita, por lo menos con la composición que aparece en la película de Superman, diciendo que le quitan esos poderes supersónicos que tiene Superman, y lo único que le falta es la fluorita, pero todo lo demás son los mismos ingredientes que tendría la kriptonita de ese mítico, ¿no?, planeta donde procedería este material. Entonces, claro, en lugar de llamarla kriptonita, la han tenido que llamar Jadarita, porque Jadarita es en el oeste de Serbia, en esta zona de Jadar, donde se ha producido este hallazgo, ¿no?, de este mineral. ¿Cómo son los serbios? Qué curioso, os digo que las cosas que están pasando, a ver si va a tener relación la lluvia de ranas con esta kriptonita. La kriptonita en Serbia. En Serbia. Son capaces de provocar la Primera Guerra Mundial, de derribar un F-117. En fin. Todo lo que ocurre ahí, ¿no? Que no haya un archiduque por ahí cerca, por si acaso. Sí, sí. Bueno, pues efectivamente, estamos hablando, fíjate, de un viejo tema que vuelve a resurgir, y a mí son de estas noticias que me encantan, a mí particularmente, yo creo que a todos, ¿no? Porque habéis oído hablar del palinsesto de Arquímedes. De hecho, en la tertulia ya lo hemos traído a colación, de ese texto de oraciones del siglo XIII, un texto medieval, donde, bueno, pues rascando, bueno, hay toda una historia que no la vamos a contar ahora, que justo aparece a primeros del siglo XX, se subasta, lo compra un anticuario, un coleccionista de rarezas, y ese anticuario, bueno, pues al final hace que ese manuscrito, ese original que él tenía de estas oraciones, pase al Museo de Arte Walters de Baltimore, en Estados Unidos, y a partir de ahí surge toda la historia. Es decir, surge que en un primer momento se ven textos, ni más ni menos que de Arquímedes, pero de texto que se pensaba que se había perdido y donde se demostraba los avances de este gran matemático griego, ¿no? Hasta el punto de que ahora mismo se sabe, gracias a ese palimpsesto, que desarrolló, por ejemplo, términos como el infinito o la matemática combinatoria, se adelantó por lo menos en 500 años a distintos avances en la matemática. Bueno, pues todo eso se sabe gracias al palimpsesto, que como sabéis es un pergamino donde se vuelve a reescribir, se raspa y se vuelve a escribir porque había una escasez de este material en la Edad Media, y en este caso, pues este libro de oraciones escrito por Juan Meironas, que este es el autor que escribe este libro en 1229, hoy se sabe que empleó páginas de 5 libros existentes para hacer el suyo. O sea, como ves, una economía de medios tremenda. Bueno, luego se descubren textos del político Hipérides, ¿no?, del siglo IV antes de Cristo, que también se habían considerado que se habían perdido en la oratoria, en fin, algunos discursos de este político. Y mira tú por dónde, ahora, en estos días, se ha descubierto un tercer texto dentro de ese mismo palimpsesto, ¿no? Esto sí que es reciclaje, ¿verdad? Es reciclaje, o sea, pero sorprendente. De hecho, bueno, el que está llevando toda la investigación, que es William Noel, de este Museo de Arte Walters en Baltimore, en Estados Unidos, por cierto, la ciudad donde murió Edgar Allan Poe, pues está totalmente sorprendido, está entusiasmado con la noticia, porque lo que ha aparecido ahora, ni más ni menos, es textos no escritos por él, pero textos, ¿de quién pensáis que puede ser? De Aristóteles, en este caso. De Aristóteles. De Aristóteles. Pero también algo que, bueno, que se había perdido, que tampoco se conocía para nada de Aristóteles, porque estamos hablando de una de las teorías que él hizo. Él estableció categorías, que luego sirvieron para establecer categorías de animales y de plantas. Fue uno de los primeros que lo hizo. Por supuesto, se adelantó a Linio también en muchas cosas. Pero bueno, estas categorías de Aristóteles, que bueno, más o menos se conocían, pero no se habían estudiado de una forma pormenorizada, sencillamente porque no habían llegado los textos a nosotros y no habían llegado por esta manía que tenía en la Edad Media de suprimir los textos. Bueno, pues hoy por hoy sabemos ciertas cosas de este gran sabio que antes desconocíamos. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, que tenemos un libro, es el libro de oraciones medieval del siglo XIII, que contiene ahora tres textos del mundo antiguo que son absolutamente centrales e importantes para saber, por ejemplo, en el entendimiento de las matemáticas, por ejemplo, que manejaba en su momento Arquímedes, de la política y de la oratoria que manejaba en su momento Hipérides, y, ni más ni menos, que de la filosofía que manejaba en su momento Aristóteles. Ahora, qué buen papel, ¿eh? Qué buen papel, qué buen, sí, papel, porque cómo aguantaba ahí los textos y de tanto peso. Y las técnicas que se están utilizando. Sí, yo recomiendo un libro, porque ya sabéis que a los oyentes les gusta mucho que recomendemos libros, un libro actual, publicado hace un par de meses, publicado por la editorial Temas de Hoy, que se llama El Código de Arquímedes. Está escrito por William Noel, es decir, la persona que está haciendo toda esta investigación. Por cierto, en este libro no aparecen estas últimas revelaciones que estamos ahora diciendo. Está escrito por William Noel y por Reviel Ned, que es otro de los investigadores. Bueno, El Código de Arquímedes, un libro recomendable, no es novela, forma parte de toda la investigación que han hecho desde el momento que cae este libro de oraciones en sus manos y cómo han ido poco a poco revelando todo el conocimiento oculto que estaba dentro de este palimpsesto. Me parece apasionante porque lo va contando de una forma muy detallada, pero a la vez también de una forma muy amena. Y es un libro, ya digo, recientito, que acaba de salir en las librerías. Y ya digo que el que compre este libro, que añada esta noticia que estábamos comentando, porque no va a encontrar esto que estamos diciendo, sencillamente porque acaba y que se fije, porque está en muchos sitios muy mal colocado el libro. Bueno, pues lo han colocado con novelas y eso no tiene que ver. Muy bien, es una tertulia que ha quedado muy florida, muy nutrida por vuestros asuntos, y para más abundar, pues en jesuscallejo.es, ahí tenéis también el boletín, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Hay una de las novedades que siempre se incluye todas las semanas, pues es las noticias, donde se puede ampliar muchos más datos de los que decimos aquí, que hay veces pues que lo tenemos que decir, sí, de una manera muy telegráfica por las razones de tiempo. Sobre todo por mi culpa. No, que va, que va. Jesuscallejo.es. Bueno, pues como esta tertulia ha quedado muy bien, Carlos, procede a sacar el kit de bendiciones. Aquí lo tengo. Venga, y uno de los 3.500 que ha hecho una parroquia de Salucho, cerca de Génova, porque, bueno, en Italia sigue siendo todavía hoy muy frecuente el bendecir las casas. De hecho, tanto es así que en Roma se ha llegado un sistema por el cual hay bendiciones a domicilio. Tú llamas, te dan hora y te bendice la casa. O sea, esto es de verdad. Entonces, el párroco de Saluccio, pues, está desesperado por la falta de... Que no le cunde. Claro, la falta de curas. No hay el número suficiente para atender a todas las peticiones de bendición de casas. Y han decidido editar 3.500 kits de bendición. Entonces, los kits consisten en una imagen de la Sagrada Familia, el texto de una oración y una botella de plástico con un litro de agua bendita dentro. Y con eso, cualquier cabeza de familia está totalmente equipado y dispuesto para poder bendecir la casa. Alta el hisopo, ¿eh? Sí, pero bueno, eso... Bueno, pero ya con esto te vas, tú vas con tu botella de agua bendita, vas haciendo plup, plup, plup. Esto es ingenio. Y han hecho 3.500 kits, ¿no? Sí, 3.500 kits para que la gente, bueno, pueda ir bendiciendo su casa tranquilamente. Bueno, pues ya la gente... Eso, la falta de vocaciones, fíjate. Sí, están lo que desesperados. Está, bueno. Hágalo usted mismo. Consulta Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos con las consultas. Muy bien, pues comenzamos, por ejemplo, con Francisco Manuel, que os felicita por ese boletín, a Jesús, a Carlos, y además hace referencia al último monográfico, al de Lourdes, de hace dos fines de semana, el anterior. La cuestión es que planteáis, dice, el tema de las apariciones desde una óptica no religiosa, pudiendo deberse la aparición a otro tipo de fenómeno paranormal. Me parecería correcto, dice Francisco Manuel, y lo más lógico, si no fuese por la petición que realizan siempre este tipo de aparecidas, es decir, o vírgenes, de que se les construya una capilla y se vaya en procesión hasta ella, organizándose así una especie de peregrinación. Aceptar la veracidad de la aparición nos llevaría a asumir la veracidad de la existencia de la Virgen, dice Francisco Manuel, que os pregunta qué opináis, y este correo lo sumamos a otro correo que nos ha llegado de parte de Barreiro, que dice que el pasado sábado le interesó el tema, el del monográfico, el de las apariciones marianas en Lourdes, que fue un programa con bastantes inexactitudes o errores respecto a la realidad y con comentarios ciertamente jocosos, dice Barreiro, Fernando Barreiro, que parece ser, dice, que los milagros y sus estadísticas son lo más relevante para algunos. Nos cuenta que, en lo particular, dice, les puedo asegurar que la Virgen ha hecho algo que no sé si es calificable de milagro, pero sí ha transformado mi vida en una vida con mayúsculas. Si bien eso a lo mejor es interpretable por ustedes como la recepción de las energías que dejan 6 millones de personas al año en el santuario de Santa María de Lourdes, y eso genera una sinergia cósmica de los agujeros negros que hacen fluir el tal y tal. Bueno, pero es que aquí no se puede decir nada, es una cuestión de fe. Este señor cree en la Virgen y no se le puede... No, por supuesto, vamos a ver. Yo creo que si escuchó con detenimiento el monográfico, se dio cuenta de que somos totalmente respetuosos. Siempre. Es decir, los comentarios jocosos, siempre que los hacemos, no tiene que ver con temas religiosos. Y es más, tú acababas de llegar de allí. Exactamente, pues yo digo que es un caso que conozco bien. Para mí es un lugar sagrado, y cuando digo sagrado no quiere decir católico, sino sagrado. Es decir, es un lugar donde es verdad que la gente se transforma, donde es verdad que... pues, este oyente pues haya tenido sus revelaciones y le haya transformado como hombre, y eso es correcto, igual que ha pasado en Fátima, igual que pasa en Garamandal, igual que pasa en otros santuarios marianos y no marianos, porque también este tipo de transformaciones interiores espirituales ocurre en otros sitios. Por lo tanto, ahí ni me meto, ni entro, ni salgo, porque es una experiencia personal, introspectiva, y que cada uno la vive a su manera, y por supuesto, si le ha cambiado para mejor, bienvenido sea. Ahora bien, cuando dice que hay inexactitudes y errores, me gustaría saber qué inexactitudes y qué errores, porque, en fin, podemos cometer errores como todo ser humano, pero es verdad que todos los monográficos los intentamos preparar con detenimiento, además, consultando más fácil que distintas fuentes. Es más fácil que cometamos un error aquí que en un monográfico. Claro, ¿verdad? Aquí sí, porque se improvisa más, va mucho más rápido y tal. Entonces, en concreto, yo no es porque haya estado en Lourdes, sino porque además me he documentado, porque es un caso que particularmente a mí me interesa muchísimo, es decir, saber la génesis y saber un poco cómo se genera toda esta devoción, que nunca es risible en absoluto, todo es muy respetuoso, pero que es verdad que lo hemos enfocado desde una óptica no católica, sí religiosa, porque evidentemente lo que está ocurriendo ahí son fenómenos religiosos, lo que ocurrió en su momento, y este tipo de entidades femeninas que se manifiestan para decir que lo importante es el lugar, y por eso esa reivindicación de que se les construye la ermita, y por eso quieren que haya un peregrinaje, por eso quieren, de alguna forma, que haya personas que aporten su energía a ese lugar, y se va haciendo todavía mucho más sagrado con esa aportación humana de miles y millones de personas, como es el caso de Lourdes. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, yo no creo en las apariciones marianas, lo he dicho siempre, pero eso no quita para que a mí me interese el fenómeno, y la historia que rodea todo esto, y las estadísticas, a mí eso me apasiona. Claro. Intentamos que el monográfico fuera lo más equilibrado en todos los sentidos, es decir, contar un poco la historia y la génesis de las apariciones, contar las estadísticas, contar las personas que realmente han sido curadas y que así ha sido reconocida por la Iglesia, que son las 67 personas, contar que es verdad que hay más de 67 personas que dicen haber sido curadas, pero que todavía no están avaladas por ese Comité Médico Internacional, y contar que hay miles y millones posiblemente de personas que sí se han sentido beneficiadas, o bien por el agua o sencillamente por los influjos energéticos del lugar, y ya está. Pero desde luego yo creo que si de algo se nos puede acusar, hay cosas que no se nos pueden acusar. Primero, de la falta de respeto hacia estos temas religiosos, que yo creo que tenemos siempre un respeto de lo más riguroso, acreditado. Y después por la falta de documentación. Yo creo que puede haber errores, pero desde luego si esos errores se han producido, sí que me gustaría conocerlos en qué grado y en qué punto se han hecho. Una apreciación más. Dice el oyente: vengo observando que el señor Cardeñosa suele hacer afirmaciones categóricas sobre asuntos que no tienen contrastados. El último al afirmar que el vocablo PIN no suele ser utilizado en España por los bancos para nominar al número secreto de las tarjetas, que ese apelativo se usa más bien para los del móvil y que la expresión se usa más bien en Estados Unidos. Y dice el oyente: señor Cardeñosa, lamento decirle que llevo 30 años trabajando en central de tarjetas de un banco nacional y que desde los orígenes de los números secretos de Visa y Master, al menos, hemos venido utilizando la expresión PIN para referirnos al número secreto de las tarjetas de crédito de nuestros clientes. Me gustaría que diera curso radiofónico a este comentario como muestra del rigor y exactitud de las afirmaciones que lanzamos a las ondas. Bueno, pues yo no estoy nada de acuerdo. Pues me da igual que él trabaje ahí. Es decir, que él trabaja ahí y el trabajador que está manejando la información dentro del sector sí utiliza el número PIN. Pero cuando el empleado del banco le dice, marque ahora su número, ¿qué es lo que te dice el cajero? Dice, marque su número PIN o marque su número secreto. ¿Qué es lo que te dice el que te atiende en el banco? ¿Marque su número PIN o marque su número secreto? No, se utiliza el número secreto. Que el número secreto significa precisamente eso. Es un acrónimo que hace referencia al número secreto. Pero popularmente, que es a lo que yo me refería, estaba hablando de lo popular, popularmente, de cara al usuario, el número PIN, la expresión PIN, se ha usado más hacia los teléfonos móviles que hacia las tarjetas de crédito, pese a ser lo mismo. Pero bueno, el oyente quería aclararlo desde su punto de vista profesional. Sí, y bueno, que pues, tengo la sensación de que soy cada día más odiado. Que todo el mundo te mira, ¿verdad? Sí. Y además que, No te preocupes tú. No, pero no sé, un día vamos a invitar a un paredón gratuito. Si yo te contara cosas que llegan aquí, Bruno, nada. Más cosas, Martín. Vamos pues, dicho queda. He leído en un libro sobre la curación energética, dice este oyente, que se mencionan los posibles conocimientos de los antiguos atlantes sobre tecnología molecular y bioquímica. Gracias al desarrollo de tecnología aplicada al cerebro, se contempla esa tecnología biomolecular y se podría, por ejemplo, asimilar gran cantidad de datos sin necesidad de adquirirlos por los medios convencionales a través del estudio, memorización. ¿Creéis que este tipo de tecnología podría darse en el futuro? En el futuro no sé, pero desde luego en la Atlántida. La verdad es que me temo que no se caiga. Por lo que nos transmitió Platón, no. Me parece que no. No, es verdad que hay una cierta manía ahora de asociar a la Atlántida, y por lo tanto indemostrable, pues una tecnología muy avanzada, en fin, que ellos conocían el poder del cuarzo y por lo tanto pues al ser un material piezoeléctrico... Eso es literatura, es una cosa muy bonita, pero no es historia. Es decir, cuando te vas al origen, lo que sabemos de la Atlántida, lo mucho y poco que sabemos, es verdad que son de estas obras, las dos obras que escribe Platón, y después pues pequeños comentarios y pequeñas cosas que se han ido añadiendo. Otra cosa es después todo el boom que surge en el siglo XIX y siglo XX sobre obras de la Atlántida, donde van añadiendo que conocían una gran energía, que en algunos casos se llamaban Brill, que también conocían pues una potencia casi nuclear, que es lo que generó a la postre destrucción, pero todo no olvidemos que son especulaciones pseudocientíficas y muchas veces pues muy entroncadas con la ciencia ficción. Pues nuestro siguiente oyente quería preguntaros si alguno de vosotros sabéis qué es lo que se encuentra en medio del cementerio de la Almudena en Madrid, que está cercado por una valla, que son tres elementos, dos de ellos son con forma de semiesfera y otro como una especie de depósito que emiten constantemente pitidos sin un patrón aparente. Y aprovechando, nos envía el siguiente comentario, es que hace poco estuvo en el cementerio de Père Lachaise en París. Hombre, Jim Morrison. Dice que hasta le dan un mapa con la situación de tumbas famosas como la de Jim Morrison, Chopin, Apollinaire, Amélie, sí. Y dice que en España parece que nunca sabemos valorar lo que tenemos. Pues creo que la Almudena hacen algo parecido. Sí, la Almudena lo tiene, y además tenemos la suerte contar con oyentes entre la vigilancia del cementerio. Y creo que hacen algo parecido. Sí. Dan también sí. Una especie de folletito. Tenemos uno, sí. Yo tengo un amigo, todos los años viene a visitarme a la Feria del Libro, y tenemos unas conversaciones muy, muy interesantes, y si nos está escuchando ahora, pues que nos diga qué son estos elementos del pipi. Quería contar una cosa de Javier García Blanco. ¿Sí? Que creo que nos oye de vez en cuando, ¿no? Cuando es como Bruno, de los que duerme poco. Uh-huh. Y es que me hizo francamente mucha gracia. Estábamos hablando de leyendas urbanas y dijo que la primera tumba que te encuentras en las puertas de la Almudena, según miras a la derecha, es de un chino. Sí, es una china, sí. Es, directamente. Eso ya suprime, okay. ¿Verdad? Hay una leyenda. Hizo mucha gracia. Hay una leyenda urbana, bueno, un dicho de estos que se convierte en leyenda urbana, ¿no? De que no mueren chinos en España, ¿no? Sí, mueren. Pues igual que igual que japoneses. Exacto, en función siempre del número de los existentes, ¿no? Claro. Y lo que ocurre es que esa leyenda va unida a todos los restaurantes chinos, al uso de la carne, cosas muy tétricas, ¿no? Y se supone que suprimen al chino fallecido y traen otro chino y recuperan el pasaporte y cosas así, ¿no? Exacto. Todas las leyendas que hay, todos son leyendas, es decir, sí. Es exactamente igual. Pero vamos, si este amigo del cementerio de la Almudena, la gran necrópolis europea, nos está escuchando, pues que nos diga, a ver, qué es eso de esos tres elementos, ¿sí?, que hacen cosas extrañas. Nos escribe desde Ceuta David, que hace unos días leyó un reportaje sobre Vladimir Ilyushin, hijo de un diseñador de aviones en ruso, del que existe, dice, la leyenda que afirma que se trató del primer hombre en el espacio, anterior incluso a Yuri Gagarin. Según dicha leyenda, Ilyushin se habría convertido en el primer cosmonauta en el año 1961, pero en plena Guerra Fría las autoridades soviéticas y norteamericanas lo negaron. Nos cuenta también David que, a diferencia de Iván Stonnikov, el cosmonauta fantasma, de Ilyushin sí se tienen datos que confirmarían su existencia. Y os pregunta, ¿qué hay de verídico en esta leyenda? Hombre, los Ilyushin eran aparatos de caza. Actuaron en la Guerra Civil Española. Los sí, Ilyushin. Pero no se refiere al constructor y proyectista de aviones, al del Stormovic, sino a la leyenda esta. Sí, yo la tengo calificado como leyenda, no lo sé, tengo que mirarlo, si de verdad hay algo de verdad en la historia de que pudiera ir que Gagarin. A mí me extraña. De hecho, hicimos un monográfico, como recordaréis, donde hablábamos de todas las falsedades, de todas las mistificaciones que hubo en la carrera espacial soviética. Entonces, bueno, si se inventaron tantas cosas, si engañaron tantas cosas, ¿no? Empezando por la perra Laika y por distintas... El paseo incluso, Alexei Leonov. El primer paseo de Leonov y tal. Pues, ¿por qué esto no podría ser también una leyenda que se ha generado? Es decir, hubo tanta desinformación que hasta que no cayó ese telón de acero, pues no nos dimos cuenta de que todo, pues muchas veces en este tipo de carrera espacial, pues era más bien humo que realidades. Tenemos el correo de un tocayo mío. Martín nos escribe desde Almería para preguntaros qué sabéis acerca de un personaje llamado el Joraike de Almería, que lo ha conocido a través de la canción homónima de Juan Perro. Según esta, el Joraike habría sido un morisco que, en tiempos de Felipe II, atemorizó a toda la región. Además, aprovecha su correo para que le dijerais, a ver si podéis, si sabéis algo acerca de una puerta que hubo en Almería llamada la Puerta del Mar, y hace una petición, un pasaje de la historia acerca de Almería, siglos XI-XII. A ver... Joraike. No tengo ni idea de ninguna de las escucharemos cosas. Con atención la canción de Juan Perro, claro. Pero no conocemos al personaje. Por cierto, la canción de La Rosa de los Vientos de los Burros, de Manolo García. Sí, hombre, esa sí la conocemos, claro. Y la de Mago de Oz, y la de La Frontera, o sea que sí, hay muchas. Roberto Castello no sabe si en algún momento se ha hecho algún monográfico sobre Giovanni Torriani o Juanelo Turriano, como se le conoció en España. Nos cuenta Roberto que estuvo de visita en el Centro de Interpretación de la ciudad de Toledo, en la iglesia de San Marcos, y tuvo la fortuna, dice, de conocer al creador de la maqueta que allí se muestra del ingenio hidráulico de Toledo. Estuvo hablando con don José Luis Peces y, tras una hora de conversación, se quejaba amargamente del desconocimiento en la propia España sobre Juanelo y su obra, y el oyente se queja a su vez de que se desconozca la inmensa labor pedagógica también de este maestro de balística y profesor del ejército, don José Luis, y la maravilla de resucitar el ingenio de Juanelo en los años 60 a base de estudio y de sus propias manos. Pues es verdad que es muy desconocido, pero bueno, es más conocido que otros personajes que también tuvieron su importancia, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, y que es una persona que aportó muchísimo. De hecho, fue relojero también de Carlos V, fue una persona que hizo ese artificio, mejor dicho, los dos artificios de Juanelo, ¿no? Que era subir las aguas del Tajo hasta el Alcázar, y las dos veces no le pagaron, en un caso. el ejército no le pagó porque dice que no le había encargado aquello, y por otra parte tampoco el ayuntamiento de Toledo en su momento tampoco le quiso pagar sus servicios, con lo cual su carácter se agrió bastante. Es decir, su genio era indiscutible porque prácticamente lo tocó todo, sabía de todo, era una mente renacentista, es decir, no estaba, por supuesto, a la misma altura de Leonardo da Vinci, pero a la zaga le iba. Bueno, era una especie de Torres Quevedo de la época, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, sí. Para mí es un personaje de esos prodigiosos, sí. Muy conocido también por su famoso autómata, el hombre de palo, que por cierto hay una calle en Toledo muy cerca de la catedral que está dedicada a su memoria, y donde, bueno, pues surge muchísimas leyendas alrededor de este personaje. Murió prácticamente pobre, ¿no?, a pesar de todos los privilegios y todos los honores que tuvo en vida, y a pesar de ser, pues, una de las personas con una sapiencia, bueno, pues por encima de la media de sus coetáneos. Pero, sin embargo, por distintas malas patas y sencillamente porque su carácter no era muy bonancible, que digamos, pues sí que es verdad que se enemistó con bastantes personas y eso al final pues le acarreó una serie de desgracias. Pero eso no quita para que su mérito científico esté fuera de toda duda, y los mejores relojes que se construyeron en aquella época, y eso es el artilugio, ese sistema que hizo para elevar las aguas del Tajo, ha sido insuperable, y lo que sí existen son los gráficos, son los modelos que él utilizó y que se pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, por supuesto, si tienes un carnet de investigador. Aurelio nos escribe desde Alcorcón, dice que acaba de leer un artículo del militar español Juan Van Halen. Querría saber si se ha dedicado en estos años algún pasaje de la historia a este español. Vota porque se haga, porque cree que divulgar la vida de este ilustre gaditano es algo que merece la pena. General liberal de origen flamenco que combatió con Isabel II en la Guerra Carlista. Y antepasado, familia del político español actual. Y bueno, pues sí, es curioso Juan Van Halen. Hombre, no fue una de las figuras señaladas porque yo creo de los... Como todos acabaron metidos en política, más o menos, todos los que había extranjeros en España, los que se quedaron, sobre todo los que están en el bando liberal, en el bando que ganó al fin y al cabo, los dos más famosos fueron Van Halen y Borso di Carminati, que era sardo. La verdad es que a Borso le fue peor, porque acabó tan metido en la política española que acabó metido en un pronunciamiento y un golpe militar poco después de acabar la guerra, en tanto que Van Halen, bueno, llevó una trayectoria tipo interesante, no sé si te da, si para un pasaje de la historia te daría a ti, pero bueno, sí, bueno, porque tampoco es que sea un personaje de talla así nacional, ya lo incluiremos, pero es curioso. Ya lo incluiremos en algo. Nos escriben desde el Hospitalet, es Domingo Olmos, y después de que hubierais hablado de Tunguska, pues le habéis recordado al oyente un libro muy interesante, dice, de un astrónomo especialista en meteoritos, Jordi Llorca. Tiene un libro editado por Pagés Editores, Piedras que caen del cielo, en catalán y en castellano, por Editorial Milenio, con el nombre Meteoritos y cráteres. En él dice que, entre otras muchas cosas, que el siberiano no es el único caso, como se dice. Otro impacto hubo muy similar en Brasil. Además, os solicita que, oye, podréis traer al programa al autor, y además aprovecha para preguntar a Carlos, ya que ha escrito sobre las guerras carlistas, si no cree, como el oyente, que en buena parte de todo aquel periodo histórico estuvo manipulado en realidad por Gran Bretaña y Francia, que buscaban entorpecer el normal desarrollo de Cataluña y el País Vasco y obtener así oscuros intereses económicos, mineros y políticos. Perdón por la palabra, menuda gilipollez. Es que no puedo evitarlo, ¿verdad? Vamos a ver, Cataluña y el País Vasco no tenían ninguna significación para el gobierno inglés, entre otras cosas porque la rebelión en Cataluña fue solamente las montañas interiores. No afectó para nada a las ciudades y a la costa, que era lo que al gobierno inglés le interesaba. En cuanto a lo del País Vasco, sí oculta un mito que en cierto modo es real, y lo voy a intentar explicar brevemente, pero que no tiene nada que ver con el País Vasco como tal, con las provincias vascongadas, es decir, que era como se denominaba entonces, sino con un hecho que sí que es cierto, pero que es una acusación muy oscura, que viene ya de tiempos de la Guerra de Independencia, no solamente de la Guerra Carlista, y que sí que oculta algo de verdad, pero que no iba contra el País Vasco, iba contra España como país. Y no a nivel de gobierno británico, que yo tengo dudas de que lo hiciera, porque el gobierno británico quería bajo cualquier concepto que la guerra la ganara el bando liberal. De hecho, no es que mandaran solamente a la Legión Británica, si es que probablemente si no llega a ser por la ayuda económica y militar, sobre todo en material, y en la cantidad de dinero que enviaron, probablemente lo hubieran tenido muy mal para ganar la guerra al bando liberal, la primera guerra carlista al menos. A lo que se refiere el oyente, y eso es cierto, pero no iba contra el País Vasco como tal, es que efectivamente es cierto que se acusó durante la guerra, no directamente a la Legión Británica, pero sí, por ejemplo, a la Marina, y a ciertos tipos de acciones británicas encaminadas a dañar todo lo posible el comercio vascongado, que hacía competencia a ciertos elementos comerciales, sobre todo del sur de Inglaterra. Es posible. Eso, desde luego, en la Guerra de Independencia también se les acusó por exactamente lo mismo. Pero de ahí a que fuera una medida para dañar al País Vasco y Cataluña, es que en absoluto, es que no tiene nada que ver, es una verdad chorrada. Existen leyendas acerca de las premoniciones que tuvieron chamanes, sacerdotes o brujos de antiguas civilizaciones prehispánicas sobre la llegada a sus tierras del hombre blanco, llegando con ello el ocaso de sus respectivas civilizaciones. Os pregunta Francisco de Telde, ¿qué hay de cierto sobre la existencia de esas premoniciones históricas? ¿Acaso fueron hechas a posteriori? Hombre, a un tal Hernán Cortés le vinieron muy bien. Y a otro, a un tal Pizarro también. También. No, son totalmente ciertas, sí, porque sí. No solo están hechas por los cronistas españoles, que podrían decir, bueno, pues son cosas que se han hecho posteriormente para buscar algo que por la época era muy, se llevaba como muy a gala, ¿no? Y estaba muy en boga, que era una cierta providencia en todo lo que estaban haciendo, es decir, como que Dios estaba y la Virgen estaba con ellos y por lo tanto, pues cualquier cosa que pudiera ocurrir es como si estuviera bendecido por los cielos. Entonces es verdad que hay una cierta teoría diciendo que estas premoniciones preconquista, es decir, las anteriores, pues que todas fueron amañadas en los libros de los cronistas de Indias posteriores. No es verdad, porque se sabe pues, desde el Chilambalán y en fin, distintos libros que es de la época anterior que se recogieron, pero no una ni dos, sino cientos de premoniciones que tuvieron tanto en el Imperio Azteca como tuvieron también, por ejemplo, el Imperio Inca. Se sabe también que hay muchas de esas premoniciones. Se sabe que hay premoniciones en otro tipo de culturas menos conocidas, como las mapuches, por ejemplo, donde también había una serie de símbolos, de señales y de augurios nefastos. Y lo que pasa es que es más conocida, por ejemplo, todo lo de Moctezuma, porque es verdad que coincidía el final de un ciclo en el momento que Hernán Cortés hace su aparición por sus tierras. Entonces Jesús, se empezó a pensar que todo tenía que ver con ese designio divino. Jesús ha dicho una cosa muy interesante, porque de todo lo que está comentando ahora hay una cosa que no tiene una clara explicación. El que existan designios de fin del mundo, porque para ellos era signo de fin del mundo, en cierto modo, o premoniciones catastrofistas o todo tipo de amenazas sobre el futuro de las culturas, de una cultura, puede parecer bastante normal. De hecho, todas lo tienen. Nosotros os recuerdo que hay un evangelio. Sí, sí, sí. Es decir, eso entra dentro de lo normal. Lo que es raro, y es extraño porque no ha sido solucionado por nadie, es lo que acaba de comentar Jesús. ¿Por qué el hilo conductor hacía referencia siempre a cierres de ciclo con hombres extranjeros procedentes del oeste? Eso, la verdad es que sí que es extraño, no está del todo aclarado. Sí, además es la azteca es muy curiosa porque coincide justo cuando dice que el Tzatzcoatl que va a llegar. Entonces, dentro de su calendario azteca, que en definitiva es el calendario maya, que en definitiva es el calendario meca, pero bueno, es otra historia que no se varía por otros derroteros. Pero es que coincidía con el año 1519. Claro, coincidía exactamente con el regreso de Tzatzcoatl. Y no olvidemos que Tzatzcoatl era descrito no solo como la serpiente emplumada, sino como un ser de tez blanca y barbado. Sí. Es decir, las mismas características que tenían los conquistadores que estaban llegando a sus tierras. Y por eso no hay que descartar visitas anteriores. Claro. Pues claro que sí. Claro. Ya hablaremos algún día, desde mi punto de vista, quién era Quetzalcoatl y quién estuvo allí realmente. No, yo lo que me refería es que aunque hubiera habido visitas anteriores, ¿por qué esa simbología automática de relación de lo que podía ser algo que venía del oeste con el mal para ellos? Desconozco, apunta Arturo, si sois conscientes del prestigio que adquiere uno en sus tertulias con amigos y familiares cuando en las conversaciones dice hago mío algún comentario sobre cualquier tema que antes vosotros tan sabiamente habéis tratado. Incluso ayuda a ligar, dice Arturo. Pero bueno, esto es tremendo esto. Bueno, aprovecha el correo. Claro, tú empiezas a hablar... Los efectos colaterales claro, de la tertulia. Claro, claro, llegas a una reunión y dices, oye, ¿tú te sabes lo de Quetzalcoatl? Y eso fascina. Y entonces ya le pones el brazo en el hombro y dices, espera, que yo te cuento. Te cuento. Había uno que mira se llamaba... Jesús, que aplica, ¿eh? Sí. Estoy dando ideas. Pues además, le gustaría que comentaseis, además de contarnos eso, ese apuntito, pues que comentaseis algo sobre el perturbado asesino Uno Bomber, que ha tenido oportunidad de leer por internet, Arturo, algunos de sus escritos sobre los problemas de la tecnología y la ciencia, y dice si os importaría hacer un pequeño resumen de sus pensamientos. Lo acaba de decir él muy bien, perturbado. Ya lo ha definido perfectamente. Me comentó Martín que incluso creo que tiene película y todo, ¿no? Sí. Sí, la película de Uno Bomber. Bueno. La cogen en la facultad. Pues eso, lo que ha dicho Carlos. Una pregunta para Jesús. O sea, pasáis el DVD en la facultad, ¿no? Sí, hay una parte de DVD. Sí. Así estamos criando esta generación, ¿eh? Esto va mal, ¿eh, Juan? Sí, esto no tiene visor de... Una pregunta... Mentaba Quetzalcoatl, pues una pregunta para Jesús Callejo. Dice, por su conocimiento de América Latina, nos escribe Vicente, seguidor incondicional, como se define, y lo hace desde Friburgo, en Alemania. La pregunta va de Tesoros Perdidos. Friburgo de Visgovia, ¿eh? La pregunta va sobre tesoros perdidos, en concreto sobre el tesoro de los incas escondido hace 500 años, desde hace 500 años en la cordillera ecuatoriana de Yanganati. ¿Qué credibilidad histórica conoceréis a dicho tesoro? ¿Conocéis el mapa del tesoro denominado el derrotero de Valverde? Pregunta Vicente. Bueno, vamos a ver. Tendría que remitir al número de enigmas porque precisamente el reportaje de portada va de tesoros malditos y, como no, hago referencia también al tesoro perdido de Atahualpa. Hago referencia en general al tesoro inca y, entre otros tesoros, también aparte del azteca. Hay distintas ubicaciones, es decir, sería muy largo un poco determinar, pero hay distintas ubicaciones del tesoro inca. Se sabe perfectamente que cuando en Cajamarca, al final ya deciden matar al emperador inca, cuando Pizarro hace esa tontería desde mi punto de vista, pues todos los cargamentos de oro que iban en dirección a Cajamarca para llenar aquella habitación, ¿no?, hasta el techo de oro, pues entonces ya no tenía ningún sentido porque su monarca había muerto y entonces empieza a ser escondido en distintos lugares, es decir, desde cumbres hasta lagunas. Y tenemos el nombre. Otra cosa es que tengan credibilidad estas leyendas, pero hay muchísimos lugares donde se han encontrado cadenas, donde se han encontrado ídolos de aquella cultura que indican de que ese tesoro eran varios tesoros y uno de los sitios principales sería ni más ni menos que en el convento de Santo Domingo, en fin, que era la coricancha antigua, ¿no?, ese templo del sol inca. Entonces ahí también se sabe, incluso se ha hecho expediciones hasta hace muy poco, excavaciones que hizo el equipo de Boirrut, y hay distintas ubicaciones. Por lo tanto, hablar del tesoro inca, me remito un poco a ese reportaje que he escrito para la revista Enigmas, pero hablar del tesoro inca sería incorrecto porque habría que hablar de distintos tesoros incas y algunas ubicaciones tienen más credibilidad que otras. Entramos en la sección de viajes, ahora veréis por qué. Comenzamos con María, desde Santiago de Compostela. Hace referencia a otro día cuando respondíais amablemente en la tertulia a la pregunta de un oyente sobre un viaje que iba a realizar a México. Bueno, pues ella aprovecha porque un amigo suyo viajará en los próximos días a Cuba. En concreto estará 15 días recorriendo la isla por su cuenta con un par de amigos, con un coche alquilado, la mochila al hombro. Así que si podéis hacerle alguna recomendación. Qué maravilla, un coche alquilado, será de los años 50. Qué bonitos son, ¿eh? Sí, ese es el mayor patrimonio que tengo. Sí, ya verás en el futuro cuando solo vas a Cuba y te puedes alquilar un Cadillac de los años 50. Pero además de esos pintados de rosa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Poco pintado de rosa, pero en fin. En Cuba lo que hay que ver es la Habana. O sea, solo La Habana, pero si La Habana es una de las ciudades básicas del mundo. La Habana, o sea, La Habana vieja, eso es un... Pero hombre, yo creo que La Habana es imprescindible, sí. Mucho mejor que Varadero. Y por supuesto que haga el recorrido, si se puede hacer, el de Hemingway. Voy a hacer un recorrido muy curioso, claro. Y es que el tren más antiguo de España, que nació en Cuba. Nació en Cuba, claro. Entonces, la verdad es que, bueno, recorrer la isla como relativamente es fácil, porque tampoco es un... además es muy estrecha, parece estrecha en un mapa, en realidad es bastante grande, pero vamos, que la verdad es que yo creo que la propia Oficina de Turismo de Cuba le va a informar perfectísimamente de los mejores lugares, tanto desde el punto de vista turístico, paisajístico, gastronómico, histórico, pero vamos, sin ningún problema. Vamos, imprescindible siempre La Habana Por vieja, supuesto, ¿eh? Ver el morro. Tomarse un mojito en la taberna esta de Hemingway y después se puede intentar localizar a Zelensky, que le cuente cómo van los hallazgos de la ciudad. Eso es el apunte este. Sí. Bueno, pues seguimos de viaje. En concreto, nos vamos hasta la Sierra de Sintra, que nos lo recomienda Alfonso, además, como propuesta para monográfico. Algo de especial ahí y misterioso con ese Palacio d'Apena en lo alto, que parece un capricho hecho realidad, dice Alfonso. Una de las maravillas de Sintra es la Quinta da Regaleira, que le dejaron impresionado los pozos que tiene y cómo están conectados con galerías subterráneas. Así que dice que podríais hablar sobre este tema, la región de Sintra, curiosidades. En Portugal. El dueño de la Quinta da Regaleira, el porqué de los pozos. Cree que en el fondo de uno de ellos se podría incluso hasta contemplar una cruz templaria. Bueno, si hay un país en el mundo donde es fácil contemplar cruces templarias, es en Portugal. Sí. Sí, sobre todo se va a Tomar, ¿no? El castillo de Tomar. Cualquier parte está llena, absolutamente. Pues la Quinta da Regaleira es uno de mis próximos destinos, o sea, que me ha hecho gracia, ¿no?, que este oyente pues haya dado un poco en el clavo de mis apetencias geográficas, porque la Quinta da Regaleira es verdad que todo lo que yo sé, todas las referencias, estamos hablando de un lugar iniciático, de un templo masónico, y por lo tanto hay elementos masónicos y, como no, también elementos posiblemente neotemplarios, no de la época templaria, pero sí neotemplarios porque se sabe que todo ese tipo de pozos, de cuevas, de subterráneos, todo tenía una aplicación iniciática y que ahí se cocían muchísimas cosas mistéricas. Por lo tanto, sí que es un lugar que tengo mucho interés. Y por cierto, sobre lo que ha dicho el castillo de Apena, pues es exactamente, es un capricho, lo que él mismo ha dicho. Un capricho. Bueno, pues para cerrar estos tres correos sobre viajes, después del de Alfonso que acaba de realizar ese viaje por Lisboa, pues tenemos a Sergio, un chico de Castellón que tiene pensado viajar junto a unos amigos y dentro de unas 3 semanas por Marruecos visitando diferentes ciudades como Chauen, Fez, Marrakech o Agadir. Sin embargo, dice que no está seguro de si se trata del mejor momento para viajar al país vecino tal y como está últimamente el tema de la amenaza terrorista en el Magreb. ¿Qué consejo le daríais? Pues que viaje estupendamente. Ahora es el mejor momento. Es el mejor momento para viajar a Marruecos. No obstante, luego en verano hace mucho calor. Claro, página del Ministerio de Asuntos Exteriores sí. siempre hay un listado de países y en qué condiciones políticas. No, pero están. Vamos, yo le haría una pregunta. Es que de la lista de los españoles que han tenido problemas en Marruecos en los últimos años y verá que no hay. Sí, además es verdad que... Hombre, no hay. Hombre, si vamos a empezar a hablar de tráfico de drogas... No, en general, la Casa de España. Sí, el atentado. Pero vamos a ver, el atentado no es un fenómeno marroquí, es un fenómeno mundial. Sí, te puede ocurrir en cualquier parte. Te puede tocar en una isla en Bali, te puede tocar en Japón, te puede tocar donde vayas. Si el atentado... Y, porras, te puede tocar en España. Sí, claro. O sea, tampoco hace falta pensar mucho. Además, el atentado yo, salvo casos de eso, de lo que dice Juan, de que el Ministerio de Asuntos Exteriores lo considere especialmente peligroso, claro. El atentado es una casualidad estadística muy menor. Si alguien pregunta el 10 de marzo de 2004 sobre si era seguro viajar a Madrid, pues todos hubiesen dicho... O el 11 de septiembre de 2001 a Nueva York. Claro que sí. Si además una cuestión es... Una cosa es el reflejo mediático que existe de una circunstancia... Y otra cosa es la realidad, ¿no? Y evidentemente en Marruecos ahí hay unos problemas con el tema, pero es mucho más peligroso a ese nivel Argelia, por ejemplo. Sí. Argelia es un país al que no se puede viajar con comodidad y tranquilidad ahora mismo. Entonces, no es Marruecos el lugar más peligroso del mundo musulmán. No, del mundo musulmán probablemente el que menos, fíjate. Turquía ni lo cuento, pero que probablemente el que menos. Y además, encima es que es un país pues muy acostumbrado al turismo español, donde fácilmente, entenderse y sin problemas. A nivel de terrorismo, si ese es el miedo, a nivel de terrorismo que piense... que el lugar que más visitas recibe en el mundo, turísticamente, es uno de los lugares más azotados por el terrorismo en el mundo, que es Egipto, ¿no? Sí, es verdad, Egipto. Y nadie se plantea cuando va a ver las pirámides si me va a tocar un atentado. Sí. Claro, está bien pensado, sí. Dani nos escribe desde La Coruña y os pregunta si habéis leído un libro titulado Calor Glacial, de Luis Carlos Campos, en el que el autor sostiene con argumentos serios que el calentamiento global actual es la antesala de una era glacial. No niega el calentamiento global, pero dice que no es por culpa del hombre, sino que cada 100.000 años hay una era glacial global y que la última fue hace 115.000 años y que ahora mismo estamos a pocos años de la siguiente era glacial. ¿Qué opináis? Pues es que nadie discute... que hay mucha gente que mantiene esa teoría. Claro, pero nadie discute que sea así. El asunto de lo que venimos hablando en los últimos años es que el hombre está favoreciendo que estos cambios climáticos pues progresan a un ritmo muy acelerado. Entonces, sí, pero yo creo que es que los ciclos no son cambios, es decir, los ciclos son ciclos. Claro. Y si el clima cambia todos los minutos, todos los días, a todas horas, pero eso no es un cambio. Lo que es el cambio climático para mí sí está provocado por el ser humano. El otro claro. forma parte de un ciclo y ese ciclo incluye cambios, ¿no? Claro. Otra cosa es que coincidan ciclos y cambios. Claro. Y lo que es el cambio climático, cuando nos referimos a cambio climático, es la acción del hombre, que luego además... va unido a esos ciclos, pero es que el clima cambia a lo largo del día y evidentemente en ese clima cambiante a lo largo del día no es una cuestión puramente meteorológica claro. y a esas cuestiones puramente meteorológicas, cíclicas, geológicas y demás se une esta, ¿no? La de la incidencia además, del hombre. Además, dentro de los ciclos es verdad que puede haber ciclos mayores como este, a lo mejor de 110.000 años, pero hay otros subciclos más pequeños que nos olvidamos un poco comentar y que tiene que ver con el cambio climático que se ha producido. Hombre, si Europa conoció a los vikingos fue por una mini glaciación que sufrió Escandinavia. Claro, es lo que te iba a comentar. Iba a poner dos ejemplos muy significativos. Hay mucha gente que ignora que hubo una pequeña glaciación en Europa a finales del siglo XIV. Que duró hasta el XIX. Y esa la gente lo desconoce, pero que eso provocó una serie de cambios tremendos a nivel sociológico. Y la otra, por ejemplo, que lo comentamos hace muy poco, es que en el siglo X hay también un cambio climático, hay un calor excesivo que eso provoca que dos civilizaciones separadas por miles de kilómetros desaparezcan. Una es la cultura maya y la otra es la cultura Tan, la civilización Tan en China, que por cierto, la maldición de la flor dorada está ambientada precisamente en esa cultura, con lo cual ya hay un error histórico, porque cuando está ambientada la película, teóricamente esa civilización ya había desaparecido por este cambio climático, que son datos que se saben de hace un par de meses. Bueno, pues nuestra tertulia Zona Cero culmina con éxito, como siempre. Hemos bendecido incluso, gracias a Carlos Canales, así que qué maravilla. Y el kit, que kit. Y el kit. Vaya sopazo. Un abrazo para ti, Bruno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo para ti, Jesús, muchas gracias. Un abrazo para ti. Gracias, Carlos Canales. Un abrazo tremendo. Lo que queda de agua bendita. Vamos a repartir por aquí.